Muchos estudios se han realizado sobre el funcionamiento de la mente consciente y subconsciente. Pero es hasta este nuevo milenio que Day Research Institute, encabezado por su fundador Alex Day, ha descubierto el enlace de la mente subconsciente y el sistema nervioso. Es así como nace NeuroCom. Neuro, por sistema nervioso, y com, la comunicación con el mismo. NeuroCom promete enseñarte cómo borrar permanentemente tus complejos, las limitaciones personales, traumas y fobias, rencores, por muy arraigados que estén. Además, NeuroCom te enseñará cómo establecer solo lo positivo en tu comportamiento, cómo evitar la inseguridad y la depresión para siempre, cómo desencadenar todo tu potencial, cómo convertirte en un ser sin límites y cómo convertir tus sueños en realidades. Ahora, prepárate a escuchar al autor de los bestsellers Créalo, si se puede, La Biblia del Vendedor, Atrévete, no pasa nada, y más de 15 otras obras en libros, audios y videos. Con ustedes, el señor Alex Day. Tu calidad de vida es tu calidad de comunicación. La comunicación que tengas con otras personas, pero más importante, la calidad de comunicación que tengas contigo mismo. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les habla su servidor Alex Day. Este programa NeuroCom, que viene siendo mi máxima creación, quiere decir que es mi último bebé. Quiero dedicárselo a mi hijo Maximus Raúl. Para ti, hijo, que me has dado un nuevo impulso, una nueva vida. Gracias. Mis queridos amigos, es en este año, a manera que empezamos este nuevo milenio, que debemos de descubrir información que nos ayude a impulsarnos y a ser mejor cada día. Por mucho tiempo me he estado preguntando, ¿por qué? ¿Cuándo el éxito, la felicidad, la abundancia, la armonía, está disponible para todo mundo, tan pocas personas lo aprovechan? Tengo que descubrir, ¿cómo es que hoy mi vida que la puedo tener tan coordinadita, tan cuadrada, a pesar de tantos retos? Y permítanme decirles, muchos de ustedes, no importa por lo que han pasado, por lo que han atravesado, déjenme les digo, yo he estado ahí y lo he superado. Y gracias a estos conceptos, ahora puedo compartir con ustedes información que les ayude a impulsarse, no a denigrarse cada vez. Recuerda que no es lo que esté pasando, es lo que estamos nosotros creyendo o interpretando. En NeuroCom, déjenme les digo, por fin siento que tengo los elementos necesarios para decirte cómo puedes romper tus limitaciones personales, cómo puedes confrontarte con el enemigo más grande que viene siendo tu imagen propia, sea tú mismo. Y número 3, cómo trazar metas y convertirlas en hermosas realidades. Porque sueños o deseos todos los tenemos, pero necesitamos estar obsesionados sobre una cosa que queremos. Y toda la vida depende de qué es lo que quieres. Algunos de ustedes lo único que quieren es encontrar una pareja con quien compartir su vida. Algunos de ustedes les gustaría tener alguna pareja que no pueda tener hijos. Tener un hijo transformaría totalmente su vida. Algunos de ustedes tener millones de dólares. Algunos de ustedes sacarse de algunos complejos o limitaciones que simplemente no les permiten ser felices. Algunos de ustedes se me figuran un automóvil nuevecito que lo acabamos de sacar de la agencia, pero a 2 cuadras de manejarlo de la agencia, del dealership. Hagan de cuenta que de repente se frena una llanta delantera. Ese automóvil no va a ninguna parte. Y aunque tenga un motor sumamente potente, aunque esté nuevecito, transmisión nueva y todo, y tenga mucha potencia, lo único que va a estar haciendo es patinando y dando vueltas. Ahora con NeuroCom vas a aprender cómo llegar, no solamente a tu mente subconsciente, sino la comunicación que tiene con el sistema nervioso, para que tú también puedas borrar algunas de esas imágenes que no te dejan ser feliz. Sí, yo quiero que vean NeuroCom como lo siguiente. Hagan de cuenta que todos tenemos en la mente una rocola. Esta rocola tiene canciones alegres y a veces tiene canciones tristes. Bueno, ahorita esa rocola, que es el sistema nervioso, está programado con discos alegres y tristes. Lo malo es que si situaciones externas vienen y estimulan o vienen a tocar uno de esos discos, y sin darnos cuenta empezamos a experimentar tristeza, nostalgia, inseguridad, depresión, inclusive algunas emociones que ni siquiera alcanzamos a comprender. Simplemente no nos sentimos bien. Permítame decirles, con NeuroCom vamos a poder hacer un profundo análisis de cuál es esa llanta frenada, de cuál es la rueda que no nos permite impulsarnos y alcanzar las cosas que queremos. Prepárense, porque con NeuroCom por fin van a saber cómo quitarse los rencores, los complejos, las limitaciones, Pero más importante, y esto viene en los últimos CDs, escuchen bien. Las últimas grabaciones te van a dar exactamente lo que necesitas. Son 12 llaves poderosas de cómo convertir tus sueños en realidad. Déjenme les digo, todo lo que mi vida es, después de 15 años de hablar en público, después de tener un promedio de 15, 16 obras en el mercado, de tener 8 libros, de los cuales 2 hasta ahorita, que estamos haciendo esta grabación en el 2003, son 2 libros bestsellers. O sea, hemos alcanzado a llegar a millones y millones de personas con esta información. Pero ahora con Neurocom, permíteme decirte, voy a poder a llegar a lo más profundo de tu ser. Y te vas a dar cuenta que todos podemos cambiar. Y lo único que necesitamos es un poquito de información. La información nos lleva a la reflexión. ¿Y la reflexión termina en qué? En una transformación. Yo sé que muchos de ustedes se quieren transformar. Por lo tanto, si pagas el precio, no solamente de haber invertido en este programa, por lo cual te quiero felicitar, pero que inviertas también el tiempo necesario, porque recuerda que son 3 inversiones. La primera del dinero, la segunda del tiempo que necesitas dedicarle a escuchar cada uno de estos CDs. Y los he hecho de corto tiempo, quiero ser bien conciso, bien directo, bien práctico, y me interesa mucho que le saques el beneficio. Pero la tercera y más importante de las inversiones viene siendo la inversión de fe. Déjame te digo algo, ¿crees en Dios? Seguramente me vas a contestar que sí. Déjame te pregunto, ¿lo has visto? No, pero crees en él. Bueno, creer en alguien sin haberlo visto, eso es tener fe. ¿Crees en ti mismo? ¿Crees que tu vida va a cambiar? ¿Crees que te vas a transformar? ¿Crees que vas a lograr todas las cosas que sueñas y que quieres? Si lo llegas a creer, entonces tienes fe. Tienes tanta fe en Dios como tienes en ti mismo. Y permíteme decirte que Dios no nos hizo en serie, nos hizo en serio. Y nos dio la capacidad de poder producir un cambio en nuestra vida al momento que nosotros deseemos. Una de las frases que vas a escuchar continuamente en este programa, que lo escuché en una película de Tom Cruise, dice, cada minuto es una oportunidad para trazar nuestro destino, para cambiar nuestro destino. Fíjate bien, cada minuto es una oportunidad para cambiar nuestro destino. Quiere decir que en este minuto, si tú decides hacer un cambio en tu vida ya va a ser diferente. Lo único que te pido es que le des el tiempo necesario y que escuches estas grabaciones una y otra vez, una y otra vez. Y te darás cuenta que cada vez que lo vuelvas a escuchar, dirías, caray, juraría que esto no estaba anteriormente. Permíteme decirte que hasta la fecha he leído más de 1,000 libros sobre la superación personal, sobre la evolución del ser humano, sobre la psiquiatría, sobre la psicología. Aunque la gran mayoría de ellos, debo ser muy honesto contigo, lo he leído a través de audiolibros como lo que estás haciendo tú ahorita mismo. Cuando te encuentres en un viaje largo, vas a convertir tiempo muerto en tiempo productivo si utilizas esta información, si lo estás escuchando esta información. Cuando estés en el tráfico atorado, convierte tiempo muerto en tiempo productivo. A esto le llamamos la universidad en ruedas. Lo que vamos a hacer ahora en nuestras nuevas etapas de la vida, en estos nuevos tiempos de alta tecnología, es convertir tiempo muerto en tiempo productivo. Permíteme decirte que la gran mayoría de mis programas, la gran mayoría de mis libros los he escrito mientras voy en las carreteras, mientras tengo 2 o 3 horas que esperar en los aeropuertos, mientras voy en vuelos de 4, 5, 6, 8 horas. Tiempo muerto lo conviertes en tiempo productivo. Mientras la gran mayoría de las personas van en los aviones buscando a ver qué encuentran en las bolsas ahí del asiento de enfrente, yo voy sacando mi información y voy escribiendo poco a poco esta información. Soy el tipo de persona que no sé por qué mi Padre Dios me dio esta información, me dio la habilidad de comunicarte toda esta información, porque debemos de saber que debe existir una fuerza divina que es de donde viene esta información. Me duermo con mi grabadora a un lado y con mi computadora prendida porque no sé en qué momento me va a llegar esta información que mi Padre Santo te envía para que provoques un gran cambio en tu vida. Sí, así como vivo mi vida llena de pasión después de 15 años de hablar en público, después de haber capacitado cientos, tal vez millones de personas personalmente a través de mis seminarios, ahora quiero llegar a ti con esta información de Neurocom y decirte, oye, no estás solo, hay alguien que te quiere, que te ama y que te ha diseñado en su propia imagen y que te ha dado inclusive el libre albedrío, porque tú escoges, ¿qué quieres? ¿Cárcel o libertad? Tú escoges. ¿Amor o soledad? Tú escoges. ¿Pobreza o abundancia? Tú escoges. ¿Sufres o disfrutas? Tú escoges. Yo te quiero decir, ahorita mismo necesitas aplicar este libre albedrío. Y te darás cuenta que a manera que empezamos a escuchar este programa, tenemos 2 opciones. Sufrimos o disfrutamos, pero lo vamos a escuchar. Digo, tú ya lo compraste, yo ya lo grabé. Ahora te quedan 2 opciones. Sufrimos o disfrutamos. Entonces lo que vamos a hacer de aquí en adelante es simplemente disfrutar y sacar lo máximo de esta información. ¿De acuerdo, campeón? Te vuelvo a repetir esta frase. Tu calidad de vida es tu calidad de comunicación. La comunicación que tengas con otros, pero mucho más importante, la calidad de comunicación que tengas contigo mismo. Música va aquí. Bien, mi querido campeón, déjame te recuerdo que este programa requiere de varios ejercicios y de mucha de tu participación. Por lo tanto, te voy a requerir que algunos de estos CDs, inclusive te lo voy a decir en el principio, que los vayas escuchando en ocasiones cuando no vayas manejando, cuando no tengas otra actividad, para que puedas cerrar los ojos, concentrarte y hacer estos ejercicios que nos ayudan a cambiar las imágenes que tenemos, tanto en la mente subconsciente grabado en las neuronas, como lo que se le va a esa rocola que viene siendo el sistema nervioso. Sí, déjame te digo a lo que me refiero con la rocola. Haz de cuenta que te levantas muy bien, vistes con tu mejor ropa, sales a trabajar, vas muy a gusto, muy bien, manejando cuando de repente pasaste por algún lugar donde tenían un radio prendido, escuchaste alguna canción, esa canción te acuerda de algo nostálgico, a lo mejor de una experiencia mala amorosa, y cuando menos piensas te sientes triste, te sientes deprimido, y tú no tienes la menor idea de cómo sucedió esto. Déjame te explico otra cosa. Cuando estás hablando por teléfono y estás viendo, por ejemplo, un cuadro, una lámpara, algún buró, algo en tu casa, y de repente te dan una mala noticia, la próxima vez que te vuelvan a llamar, agarras el teléfono, empiezas a ver la misma lámpara, el mismo buró, la misma parte, el mismo rincón, y te vuelve tu sistema nervioso a traer las imágenes de esas malas emociones que se quedaron perfectamente grabadas, no en la mente subconsciente, sino en el sistema nervioso. Te diría a lo que me refiero. En una ocasión iba a dar un evento, a manera que iba llegando a este lugar, pues llegué y dejé mi automóvil y dije, ahorita viene mi asistente y se acerca con las maletas y las lleva, y como tenía muy medido el tiempo porque tenía una presentación en 15 minutos, dije, apenas llego, me cambio rápido y salgo a dar mi presentación. Venía de un vuelo bastante largo. De repente, pues ya tomo mi llave, me voy a la habitación, le pido al botones que me traiga mis maletas y me dicen, ¿dónde están? Le di el tipo de automóvil, le dije, ahí están. De repente me llama, me dice, señor, ¿no están sus maletas? Entonces le dije, seguramente ya las trae mi asistente, ¿no? Pero no llegaba mi asistente, le marco a su habitación y me dice, estoy preparando todo de una vez. Le dijo, ¿y mis maletas? Dice, no las he visto. ¿Qué creen? Al llegar al hotel, alguien se robó mis maletas. Y en las maletas traía mi ropa de las presentaciones, traía cables, traía mi micrófono inalámbrico, traía la computadora que utilizamos para hacer mis presentaciones con gráficas y demás. Me bajo inmediatamente y me doy cuenta que me habían robado mis maletas. Lo único que les pedí ahí en la recepción, como ya estaba próximo a hablar, es que me regalaran un cepillo y una pasta de dientes. Subo a mi habitación y cuando abrí el tubito de la pasta de dientes, lo pongo en un lado, empiezo a cepillarme los dientes, y cuando estaba viendo el tubito de pasta de dientes, estaba de nuevo viviendo el impacto que tuvo haber perdido todas mis maletas. ¿Y qué creen? En ese instante me volví a sentir como me sentía anteriormente. Dije, tengo que dejar esto. Ya me cambié de ánimos, de bríos, y dije, me está esperando el público, hay que salir. Y recuerden, cuando no tenemos la respuesta para algo muy importante que tenemos que resolver, ¿qué hacemos? Improvisamos. You improvise. Cuando no tenemos la respuesta para algo que necesitamos resolver, improvisamos. Y dije, Alex Day, es tiempo de improvisar. Salí sin mi cuaderno, sin mis notas, sin mis cosas, etcétera. Y salí, y gracias a Dios tuvimos un buen evento. Mucha de esta información ya la tengo perfectamente bien instalada, no solamente en la subconsciente, sino también en mi sistema nervioso. Aquí volvemos a lo mismo. Neurocom es donde nos puede impulsar la programación y la comunicación con el sistema nervioso. Bueno, terminé mi evento. Al otro día tenía que salir de la ciudad. Fui y compré algunos utensilios para rasurarme, prepararme, compré una camisa extra, etcétera. Pero cuando me estoy cepillando al otro día en la mañana los dientes y de nuevo me le quedo viendo al tubito de la pasta de dientes, ¿qué creen que empiezo a experimentar? El mismo dolor emocional que sentí cuando me di cuenta que había perdido o que se habían llevado mis maletas. Ahora, ponte a reflexionar y dime, ¿cuántas veces en tu vida ves una fíjate, no solamente lo relacionamos con una lámpara, con un rincón, con el teléfono, con un cuadro cuando estamos llamando, no. Muchas veces este tipo de imágenes malas las relacionamos con la cara de una persona, que parece fuera la de tu esposa o de alguno de tus hijos. Y de repente sientes algo contra ellos y ni tú mismo te das cuenta. ¿Te fijas? Neurocomunicación programable, que es el título completo de este programa. Neurocom es neurocomunicación programable. Te va a ayudar a entender cuáles son esas malas imágenes que te roban tu potencial, tu habilidad, tu seguridad propia, que es lo último que deberíamos de perder en tiempos tan competitivos. Te van a ayudar a comprender cuándo has hecho relaciones de tu mente negativas, a lo mejor con caras de seres humanos que amas, que pueden ser tus seres queridos. ¿Y cómo? Al contrario, podemos invertir esas imágenes, grabarlas y tener solamente imágenes que nos impulsen, que nos hagan grandes, que nos hagan sentirnos seguros, que nos hagan ser creativos. Recuerda, lo que la mente humana pueda creer, puede crear. Y cómo utilizamos este potencial para crecer, para evolucionar y alcanzar todas las cosas que queremos. Bien, campeón. En el segundo nivel, ahora vas a aprender exactamente cómo podemos llegar a esa información para impulsarnos. ¿De acuerdo? Bien, mi querido campeón, como dijo el dermatólogo, al grano. Fíjate lo que vamos a hacer ahora, ¿eh? A este tipo de programas, por cierto, si vas manejando, no lo escuches, no es tiempo de hacerlo. Necesitas estar en un lugar tranquilo y silencioso para que puedas cerrar los ojos y hacer unos ejercicios que te voy a enseñar. ¿Estás listo? Sí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poder descubrir cuáles imágenes son las que me roban habilidad y potencial. ¿Sí? Y lo primero que quiero que hagas es que utilices el poder de la mente y de la imaginación. Recuerda que la mente subconsciente no conoce la diferencia entre la realidad y la fantasía. Por eso podemos tener nosotros sueños y fantasías mentales. Lo mismo vamos a hacer ahora. Yo quiero que por un instante respires, te pongas en un lugar cómodo, tranquilo, sereno, donde no haya mucho ruido fuera, donde tus cinco sentidos no estén activos. Trata de que estén totalmente relajados. Vas a respirar profundamente. Exhalas por nariz y boca y lo haces tres veces este ejercicio. Hazlo conmigo la segunda vez. Exhalas por nariz y boca. Y la tercera. Exhalas, cierras tus ojos. Ahora déjate llevar exactamente por la guía de mis palabras. Sigue paso a paso por esta jornada donde te voy a llevar. Ahora te encuentras en un autocinema. Si nunca has estado en algún autocinema, no importa, porque probablemente ya no existan en muchas partes del mundo. Simplemente visualiza que estás en un lote baldío bastante oscuro, grandísimo, y estás cercado hacia alrededor. Frente a ti hay una pantalla gigantesca. Si has estado en algún cinema, autocinema, y te acercas, te darás cuenta que la pantalla es gigantesca para que se alcance a ver de los diferentes lugares donde están estacionados los vehículos. Si nunca has estado, puedes algún día en un cine acercarte y notar el tamaño de la pantalla del cine, que prácticamente viene siendo inmensa. Ahora, estás en una noche donde no hace frío ni calor, en un autocinema, pero eres la única persona ahí. Ni siquiera estás en un automóvil, solamente estás frente a una pantalla gigantesca. En esa pantalla vas a poner una imagen de algo que te hace sufrir. Primero te voy a enseñar cómo deprimirte y luego te voy a enseñar cómo salir de esto. Porque un problema comprendido y aceptado está al 50% resuelto. Ahora, trae en esa pantalla, quiero que dibujes una escena de un momento en tu vida que algo te ha hecho sufrir. Que alguien te ha lastimado, que te menospreciaron, que te humillaron, alguna mala programación de tu papá o de tu mamá, la muerte de un ser querido, cuando perdiste tu negocio, cuando tuviste divorcios, cualquier cosa que realmente te haga sufrir. Que aquí lo que estamos haciendo es analizando cuáles son los discos negativos que producen depresión y negativismo en la rocola de tu sistema nervioso. Primeramente vamos a identificarlos. Escoge una de esas imágenes. Ahora estás en ese autocinema, parado frente a esa pantalla. Ahora quiero que visualices esa imagen. En ese instante que alguien te humilló, que alguien te hizo sentirte mal. En aquel instante cuando perdiste un ser querido, cuando perdiste tu negocio, cuando te enteraste de algo trágico. Quiero que en este momento lo pongas en esa pantalla que está frente a ti. La pantalla tiene un color brillante, como si tuviera un proyector por la parte de atrás. Ahí en esa pantalla, quiero que pongas esa escena como si fuera una película, como si fuera una parte de un video. Y quiero que te veas a ti mismo ahí. Esa pantalla está perfectamente bien grande, fija, clara. Quiero que te veas a ti mismo participando dentro de esa escena. ¿Ves todos los detalles? ¿Quién estaba allí? ¿Qué te estaban diciendo? ¿Cómo te estaban hablando? ¿Cómo te lastimaron? ¿Qué es lo que te hizo sufrir? Quiero que sientas los sentimientos. Quiero que experimentes las emociones que estabas sintiendo en ese preciso instante. Ahora, congélalo como si fuera una fotografía. En el momento que algo más te hizo sufrir, congélalo. ¿Lo tienes ya bien claro? ¿Lo tienes bien definido? Enfócalo perfectamente, que no esté fuera de foco, que los colores estén perfectamente bien definidos. Y volvemos a lo mismo. Tú estás parado frente a esa pantalla y lo ves grandísimo frente a ti. Ese momento que tanto te hizo sufrir, que tanto te ha trastornado, eso que te produce rencor, odio o emociones negativas, que lo único que hacen es frenar una de tus ruedas delanteras para que no puedas avanzar. Ahorita te voy a enseñar cómo lo dejamos atrás. Lo que quiero es que lo tengas bien claro, bien presente. Porque mucha gente ni siquiera tiene la menor idea por qué no funciona, por qué no crece, por qué no logra, por qué se llega Navidad tras Navidad tras Navidad, por qué se llegan los cumpleaños y no avanza, no crece, no logra, no gana más dinero, no tiene felicidad, no tiene las cosas que tanto quisiera en la vida. Ahorita mismo tú lo vas a descubrir por qué. Ahora ponme una de esas imágenes ahí. ¿La tienes bien clara? ¿La tienes bien enfocada? ¿Lo ves perfectamente bien como si fuera un cine, como si fuera película, pero en este momento la imagen está congelada y te ves ahí a ti mismo con todo perfectamente bien claro y definido? ¿Sí? Bien. Si ahora lo tienes ahí, en este preciso instante, eso te hace sufrir. Respira profundamente. Al exhalar, abres los ojos. Ok. Te voy a pedir un favor. Te voy a pedir que sigas paso a paso mis indicaciones. De no hacerlo, todo este programa es solamente un desperdicio de dinero y un desperdicio de tiempo. Porque si no estás imaginando y utilizando el cerrar los ojos para que puedas evitar estar activo con los cinco sentidos, no podemos llegar a la subconsciente, menos al sistema nervioso. ¿De acuerdo? Bien, ahora todo lo que acabas de experimentar al estar en esta pantalla, en este autocinema, al ver esa imagen que te hizo sufrir, ahora ya sabes cómo deprimirte. Cuando te sientas mal, cuando te sientas deprimido, cuando te sientas de alguna forma que ni siquiera puedas expresar, déjenme les digo, hay alguna gente que está, que se ha caído dentro de sí mismos. No hace las cosas que quiere, no es feliz, no es una persona que se impulsa continuamente. Y si lo llevan con un doctor, probablemente le hagan algunos estudios, algunos análisis y el doctor va a decir al final, como diagnóstico, esta persona no tiene nada, es perfectamente sana. Lo que necesita te va a decir, dese unas vacaciones, cambie de trabajo, cámbiese de ciudad. Lo único que te hace es darte lo que llamamos terapia ocupacional para que tengas algo que hacer y no te enfoques en estar tan deprimido. Pero la verdad de las cosas es que probablemente tengamos algunas de esas imágenes perfectamente bien grabadas y nos estén saliendo continuamente como una rocola que está tocando canciones tristes y nos producen tristeza, angustia, depresión, nostalgia, emociones que no queremos y que no nos sirven absolutamente para nada. Te voy a dar un ejemplo para que veas que realmente esto funciona. Dime, ¿en alguna ocasión de tu vida has visto un accidente automovilístico? Que haya sido dramático, probablemente donde haya habido muerte de alguna persona y que tú lo alcances a ver. Vamos a decir que eso sucedió hace 5, 10 o tal vez 20 años atrás. Y permítame decirles que cuando tengo mis públicos en vivo, normalmente paso una persona al frente y le digo, a ver, levante la mano a las personas que hace más de 10 años vieron y experimentaron la muerte de una persona en un accidente automovilístico. Algunas personas levantan la mano, los paso al frente, le digo, cierre los ojos. Dígame más o menos qué hora del día eran. Me dicen, eran las 2 de la tarde. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dice, unos muchachos iban empujando un automóvil. Este es uno de los muchos ejemplos que he escuchado. Iban empujando un automóvil, de repente llegó un camión grande a gran velocidad y chocó al automóvil, prensando a los muchachos contra el automóvil, matándolos instantáneamente. Le dije, ¿qué tipo de camión era? Dijo, era un camión de transporte urbano. ¿Qué color era? Rojo. ¿Cómo iban vestidas las personas? Y me lo creen que la persona me puede dar detalles de que eran tres jóvenes, más o menos entre 18 y 22 años, que iban vestidos con pantalones de mezclilla, que uno de ellos llevaba una gorra. Me pueden dar lujo de detalles. El automóvil, qué marca era, qué color, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Quién llegó después de eso? Y sabían ustedes que esta gente, como tú lo puedes tener perfectamente bien claro, lo tienen perfectamente bien grabado en su sistema nervioso y ni cuenta se dan. Y probablemente cuando vean un automóvil de ese color o vean un automóvil de ese color o cuando ven un autobús así, les produce miedo, les produce pánico y ni cuenta se dan. Es porque lo tienen perfectamente bien programado, bien grabado en el sistema nervioso. Bueno, dime una cosa, ¿cuántas de estas piezas de información tenemos grabados? No solamente en la mente subconsciente, pero ¿cuántas de ellas se nos van a toda la ramificación de nuestro cuerpo, causándonos temor, haciendo que se tensionen nuestros músculos, provocándonos estrés físico? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eso? Pongan atención, campeones. Muchas veces lo hemos sentido, pero no tenemos la menor idea ni de por dónde viene, por lo tanto no sabemos ni siquiera cómo corregirlo. Bueno, lo que pretendo ahora es que sepas identificar cuáles son. Y quiero que hagas una pequeña lista. Por favor, detén esta grabación y ponte a escribir. ¿Cuáles son algunos de tus complejos más grandes, limitaciones personales más grandes, algunos de los impedimentos más grandes Si en este momento pudieras cambiar alguna de esas grabaciones, como lo que acabamos de visualizar hace rato, como lo que acabamos de visualizar hace rato, ¿cuántas de estas piezas de información tienes que no necesitas y que realmente necesitamos mandarlas al bote de la basura? Ponte a hacer un pequeño análisis, detén la grabación y escribe cuáles son las cosas que más me lastiman. Aquí quiero que involucres depresión, inseguridad, rencor, temores, complejos, fobias. Hay gente que le tiene fobia a las alturas, hay gente que le tiene fobia a las víboras, hay gente que le tiene fobia a las arañas, hay gente que le tiene fobia a manejar, hay gente que le tiene fobia a prosperar. Ponte a escribir. ¿Cuáles son algunos de tus complejos o fobias? ¿Cuántas cosas de esas del pasado pueden venir al presente a arruinar tu futuro? Detén la grabación y escríbeme por lo menos 3. Si puedes de 10, mejor. Deténla ahora mismo. Bien, campeón. Ahora ya tienes bien claro y bien definido qué es lo que te hace sentirte mal. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son nuestras limitaciones. La gran mayoría de las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren sin jamás identificar cuáles son las cosas que lo están frenando y que no lo permiten, que le impiden crecer y evolucionar. Permítanme decirles, campeones, todos tenemos la misma habilidad. No hay gente tonta, porque no hay mentes tontas. Hay mentes con más información que otras. Hay personas más seguras que otras. Pero todo esto es pura información. No se te olvide, la información nos lleva a la reflexión y la reflexión termina en una ¿qué? Transformación. Todo este tipo de pequeñas filosofías que le llamo yo psicología callejera, necesito que te lo aprendas y que te aprendas mis frases de memoria para que te puedan impulsar a ti. Y si a mí me pudieron esta información, todo lo que he aprendido en los últimos años, permítame decirles, me pudo sacar del fango de la mediocridad del barrio de La Chaveña en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde yo crecí. Yo creo que también a ti te pueden impulsar, abriéndote las puertas de la felicidad, la armonía familiar, la abundancia y la riqueza, ¿por qué no hablarlo? Eres una persona que naciste para llegar alto y le vas a tirar en alto. Un arquero profesional te lo puede decir, que cuando le va a tirar a algo siempre tiende a levantar un poquito más el arco, porque la flecha tiende a bajar un poquito antes de dar al blanco. Así es que tírale en grande. Eres tan grande o tan pequeño como tú creas. Ahorita lo que estamos haciendo es un análisis interno de cuáles son las limitaciones, los complejos, las cosas que no me permiten crecer y evolucionar. Ahora lo que vamos a hacer es tomar esa misma imagen y te voy a decir cómo empezamos a destruirla. Cómo empezamos a dejar esas cosas. ¿No has oído de algunas personas que dicen, oye, qué bárbaro, por muchas cosas que le suceden, nada parece tumbarlo, siempre se mantiene con el mismo estado de ánimo? Tal parece ser que le da vuelta y deja todas las cosas atrás. ¿Sabes qué? Sí se puede hacer eso. Dejamos todos nuestros problemas, todos nuestros complejos, todas las situaciones que nos impiden el crecimiento y la evolución, lo podemos dejar atrás. No me importa quién eres tú, permíteme decirte que te puedo hablar con tal franqueza porque es el impacto que va a tener en tu vida. Y no me importa si tienes 15 o 65 años, si eres hombre o mujer. No me importa de cuál país viene, de dónde vienes, cuáles son tus metas. No importa nada. Importa qué vas a hacer de aquí en adelante. Por eso les digo, este es el primer día de tu nueva vida, porque es el primer día del resto de tus días. Por ejemplo, aquí y ahora, a manera que estamos aprendiendo esta información, qué bien la estamos pasando, ¿sí o no? Ahora te voy a enseñar cómo reacondicionar por un instante el sistema nervioso. ¡Qué bien estamos pasando! ¿Verdad que sí? Los que dijeron que sí, ¡qué bueno! Los que dijeron que no, ¡cuánto lo siento! Porque en un momento más, de hecho, en este instante, el momento anterior cuando te pregunté qué bien la estamos pasando, ¿verdad? Ya pasó. Si no supiste decir sí, y si en este momento decides no estar disfrutando estas grabaciones, entonces las estás sufriendo. Y si no tienes la habilidad de disfrutar un instante, tampoco sabes disfrutar una hora, un día, un mes, un año, 10 años o toda una vida. ¿Y a qué vinimos a este mundo, campeón? Vinimos a ser totalmente felices. ¿Me lo crees? ¿Que 9 de 10 personas no son felices? No seas uno de ellos. Vamos a cambiar esa grabación. Vamos a cambiar esa información. Vamos a ir en el siguiente CD. Vamos a saber exactamente cómo esas imágenes que antes nos dolían, ahora los vamos a poder evitar y borrar de nuestra mente. Sí, te voy a pedir que para que escuches el siguiente CD, que es el lado 2A, necesito que estés en un lugar tranquilo y silencioso y que no vayas manejando teniendo otra actividad. ¿Sabes por qué? Porque vas a cerrar los ojos y vas a seguir paso a paso el cómo quitarnos esas imágenes que están grabadas tanto en la mente subconsciente y que se nos van al sistema nervioso. Ahora vamos a hablar de cómo cambiar imágenes del pasado, rompiendo limitaciones y rencores a través de Neurocom. O sea que lo mejor apenas viene. Hola campeón, bienvenido ahora a tu CD número 2. Déjenme les digo que la gran mayoría de las personas que han adquirido mis programas, y les vuelvo a recordar, al momento que estoy haciendo estas grabaciones, permítame decirles que llevo 15 años haciendo primeramente cassettes, los CDs. Ahora todos mis programas los estoy convirtiendo a DVD y CDs. Pero déjenme les digo que la gran mayoría de las personas compran un programa de 6 grabaciones y en la segunda se quedan ahí. Permíteme decirte que estas grabaciones, aunque me encuentre en un estudio, en una ciudad probablemente muy lejano de ti, sé exactamente por lo que estás pasando porque tenemos mucho en común. Somos personas que no queremos ser ordinarias. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria? Una persona extraordinaria es una persona ordinaria que hace algo extra que lo ordinario no hace. Y eso lo convierte en una persona ¿qué? Extraordinaria. Tú de aquí en adelante vas a ser una persona extraordinaria. Y aunque tú no lo creas, así lo vamos a hacer. Recuerda que empezamos fingiendo y terminamos ¿qué? Creyendo. Y si no lo crees, necesitas escuchar los básicos con mi programa Sí Se Puede en CDs. Esa es la información elemental y básica. Nada de eso voy a mencionar ahora, pero ese programa viene siendo el que todas las personas que jamás han escuchado alguna de mis grabaciones o han leído alguno de mis libros, les recomiendo que empiecen con el paso número uno. Y el paso número uno viene siendo Sí Se Puede. Son 6 CDs o bien pueden comprar el libro que se llama Créalo, Sí Se Puede. Bien, vamos a hablar de cómo podemos borrar esas imágenes que nos roban la habilidad y cómo las podemos quitar de nuestra vida y cómo podemos quitar ese disco de la rocola que se llama el sistema nervioso, lo tiramos para solamente tener programadas canciones alegres que nos impulsen y nos hagan más felices, más seguros y más atrevidos. ¿De acuerdo, campeón? Primer paso, quiero que te relajes, otra vez ya sabes, 3 respiraciones, exhalas, la segunda, exhalas lentamente, de manera que vas a... Exhalando vas experimentando un relajamiento mental y permites que tu mente subconsciente y tu sistema nervioso se enlacen. Número 3. Exhalamos. A manera que vamos exhalando, experimentamos un relajamiento interno muy sabroso. Te pido que estés de una forma sentado o acostado, cómoda, escuchando estas grabaciones y que tengas tus palmas de las manos hacia arriba para que se estén cargando de energía. Primer paso. Quiero que de nuevo tengas esa pantalla. Te encuentras en ese autocinema donde la noche está oscura, un poco estrellado se ve el cielo, pero esa pantalla está bien clara, bien fuerte, bien iluminada, bien enfocada, con colores fijos, claros. Y en ese momento estamos viendo esa imagen que antes te hacía sufrir o que te daba rencor, que te producía coraje, que te producía algunas de las limitaciones y emociones que te roban tu potencial. Nunca se te olvide, la ira es uno de los peores enemigos del hombre, porque en un momento de coraje puedes perder tu familia, tu negocio, tu sueño, en un momento de coraje. De seguro hay personas en la prisión que están haciendo condenas de 20, 30, 40 años por un instante de coraje. La ira, quítala de tu vida. Pero cualquiera que sea la emoción que te esté produciendo esa pantalla en este instante, te paras frente a ella, está perfectamente bien clara, bien enfocada, con colores, lo estás viendo perfectamente bien. Ahora, el paso número 2, fíjate nada más, para quitarlo de nuestra vida. Ahora esa, haz de cuenta que tienes un mecanismo que viene siendo a control remoto, tienes un botón en la mano, y esa misma pantalla la vamos a empezar a hacer hacia atrás. Se empieza a recorrer hacia atrás. Ahora ya no se ve tan gigantesca. Hace rato estaba tan grande que prácticamente no alcanzabas a verle las orillas a la gigantesca pantalla. Ahora, al verla hacia el frente, se ve como una pantalla de cine convencional. Y continúas con este control remoto que presionando tu dedo pulgar, lo sigues haciendo hacia atrás. Se va hasta la parte de mero atrás del autocinema. Ahora se ve del tamaño de una televisión grande, de pantalla grande. Ahora esa imagen, si tú puedes ver, ya no está tan clara, tan definida, ya no estás frente a ella, por lo tanto ya no te produce las mismas emociones, ya no se siente igual. El siguiente paso, ahora esa misma imagen la vamos a hacer que vuele, a manera que presionas con tu dedo pulgar derecho este control remoto, la empezamos a subir hacia el cielo. Ahora se ve como una pantalla, pero una pantalla muy pequeña, a manera que le dejas presionado este botón del control remoto empieza como que se va al cielo. Ahora se ve como si fuera nada más, solamente un pequeño cuadro de un espejo. ¿Alcanzas a ver las imágenes? Ahora empieza a girar. Y la ves como poco a poco se va perdiendo en la oscuridad del universo. La puedes ver la luna a un lado, puedes ver las estrellas. Ahora déjala que se vaya. Y de repente, esa imagen toma tanta velocidad que ahora parece como si fuera un cuadro, un espejo. Ahora va saliendo de la atmósfera y al hacer contacto con la atmósfera, ¡pum!, explota y queda totalmente destruida. Ahora te encuentras exactamente en el mismo lugar, en el mismo autocinema. Estás totalmente solo en este lugar. Pero esta imagen ha quedado totalmente destruida. Ahora estás a oscuras. Ahora ya no tienes nada que te lastime. Esa imagen que antes te dolía, que antes te producía emociones negativas como coraje, rencor y todo eso, ahora ha desaparecido. ¿Por qué? Porque así tú lo decidiste. Porque así tú lo resolviste. Y recuerda que tenemos el libre albedrío y tenemos la facultad de hacer esto. Lo único que necesitamos es, a través de estos pequeños ejercicios, que vayas tomando cada una de esas cosas que te hacen sufrir, hagas exactamente lo mismo y de esa manera vas a poder romper muchas de esas limitaciones, de esas cosas que te impiden ser totalmente feliz cuando tienes todo para ser totalmente feliz. Sí, después de que esta imagen se ha roto en mil pedazos al haber hecho contacto con la atmósfera, ahora te sientes mejor. Lo único que espero es que ojalá te hayas podido concentrar y hayas visualizado esa imagen. Déjenme les digo, hay gente que tiene una tremenda habilidad de poder visualizar. Tenemos ciertas glándulas en el cerebro que se desarrollan y las activamos un poquito más, como viene siendo la glándula pineal. Es una de las glándulas que provocan la visualización, o sea, la visión. Y lo que quiero es que cada vez que vayan haciendo este ejercicio, lo practiques una y otra vez, a manera que puedas tomar cada una de esas imágenes que antes te sean sentir dolor o emociones negativas y ahora se han limpiado. Bien, ¿sabes qué? Ahora podemos decir plenamente que podemos destruir nuestros problemas, que podemos destruir nuestros complejos, que podemos destruir todas esas grabaciones. Porque nosotros decidimos en aquel entonces tener un cuarto de tiliches, que es donde guardábamos toda esta información. ¿Sabes lo que es el cuarto de tiliches? Es un cuarto en tu casa donde guardas zapatos viejos, ropa vieja, cosas que no necesitas, cosas que no vas, por ejemplo, el típico traje viejo o las mujeres el típico vestido viejo, que ni lo llevan a arreglar, ni se lo van a volver a poner, está ahí todo arrugado, ni lo tiran, ni lo regalan, ni lo venden, ni lo quieren nada, y se cambian de casa y se vuelven a llevar esos mugreros, esas cosas que no necesitamos para nada, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos algunas de estas cosas que no necesitamos para nada, pero ahí las tenemos perfectamente bien guardadas? Y no las necesitamos, nos producen rencor, coraje, tristeza, inclusive nos hacen entrar en depresiones a tal grado que desarrollamos lo que se llaman rituales humanos. Hay gente que sin darse cuenta, a cierta hora de la tarde, cuando el sol entra por la ventana y llega a cierto lugar, en alguna ocasión se sentía deprimida y dice, caray, cómo me siento deprimida. A lo mejor está en su trabajo y le dice a alguna de las amigas, oye, ¿puedes cubrir el teléfono por mí? Ahora regreso. Le dice, ¿a dónde vas? Dice, ahorita regreso, en 15 minutos ya voy a estar bien. O sea, solita entró en ese ritual humano y dice, en 15 minutos está bien. O sea, que quiere decir que tiene hasta su tiempo de salida de la depresión, ¿sí o no? ¿Nosotros podemos cambiar todo eso? Si solamente logramos identificarlo y decidimos cambiarlo. Hasta ahorita tú ya aprendiste cómo es que logramos eso de la depresión y cómo es que nos lo podemos quitar. Si logramos hacerlo, déjenme les digo, acabamos de dar un paso sumamente grande. Déjame te explico una cosa. Pero escucha bien, por favor, y con mucha claridad. Ponte bien listo. La felicidad no existe. La alegría no existe. La armonía no existe. Tampoco existe la tristeza, la depresión, la angustia, la nostalgia. ¡No! Todos esos son estados mentales que producen estados emocionales cuando ya llegan al sistema nervioso. Y tú los produces en tu cabezota. En otras palabras, yo me puedo sentir muy feliz y muy contento en este instante si solamente me estoy acordando de las cosas que voy a hacer. A manera que estoy haciendo estas grabaciones para tener esta agilidad y para sentirme como que estoy frente a un público, estoy imaginando que muy pronto ahorita voy a ver a mi hijo que está recién nacido, a Maximus, voy a llegar con mi esposa, voy a ver todas las cosas que me rodean y me acuerdo de todas las cosas. Mañana tengo una conferencia a mil millas de aquí, muy entusiasmado, y al traer todas esas imágenes digo, caray, qué bien me siento, porque recuerda, empezamos fingiendo y terminamos, ¿qué? Creyendo. Entonces, la felicidad la podemos crear a través de traer imágenes, las pintamos en esa pantalla gigantesca y así es como nosotros vamos a podernos impulsar para ser personas sumamente más felices. Déjenme les cuento lo que me sucedió en una ocasión. Había una señora que me dijo, oiga, yo quiero platicar con usted. De vez en cuando en mis seminarios hay personas que me dicen, quiero una pequeña sesión con usted. Le digo, bueno, yo no soy ni terapista, ni soy doctor, ni psicólogo, ni psiquiatra, pero ¿sabe qué? Si en algo le puedo ayudar, con mucho gusto. Entonces platico con las personas. En aquella ocasión esta persona vino a mi oficina y cuando le abro la puerta, en el momento que le abro la puerta, dice, qué bueno que me atendió, porque fíjese. Le dije, permítame, déjeme nada más despedir a unas personas que ya se van. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué creen que estaba haciendo? Estaba rompiendo su patrón mental. Porque en ese momento ya se iba a soltar llorando y iba a lograr un comportamiento que le producía llanto y tristeza. Y le dije, permítame, ok. Le digo, pásele por aquí. Y luego le digo, ahora sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Pasamos a mi oficina, se sienta y me dice, es que sabe usted que hace 12 años que me siento. Y iba a empezar a llorar. Le digo, ¿quiere algo de tomar? ¿Quiere algún café, agua, algún refresco, algo? Y dice, no, no, gracias. ¿Está segura? Dijo, sí. Le dije, ahora sí. Bueno, si no quiere nada de tomar, explíqueme qué le pasa. Como pudieron ver, ahí volví a romper el patrón mental y no la dejé llorar. La tercera vez que le digo, muy bien, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, ay, es que francamente últimamente no me he sentido muy bien. Pero notaron que ya no se soltó con el llanto, ya no vino toda esta emoción retenida. Dije, ahora sí puedo dialogar con ella y que me explique exactamente. Le dije, a ver, cuénteme qué pasó. Dice, pues es que hace 10 años que mi esposo falleció. Y hace 2 años a mi hijo lo mataron en un accidente de motocicleta. Lo atropelló un automóvil. Y lo malo es que no tenían seguros y desde entonces he tenido que salir a trabajar. Y permítame decirle que me siento tan deprimida que ya hasta se me empiezan a olvidar las cosas. Se me empieza a borrar todas las cosas. Lo único que tengo claro son las imágenes de cuando mi esposo murió, de cuando mi hijo falleció. Y todo eso viene del pasado, como que ya me quisiera ir con ellos, ya me quisiera. Y empieza a llorar y le dije, permítame. ¡Wow! La felicito. Dice, ¿por qué? Le dije, porque mire nada más el tipo de estados de ánimo que ha podido llegar a ser maestra, a conocerlos a la perfección. Dígame una cosa, ¿qué es lo primero que piensa en la mañana cuando se levanta? Dice, lo primero que pienso es, ay, otro día más para batallar, para batallar con mi existencia, con mi vida. Dios mío, ¿por qué no me llevas ya? ¿Dónde estará mi hijo y todo? Le digo, ¿entonces trae esas imágenes? Sí. Ok, me siento enseguida de ella y le dije, a ver, le voy a enseñar cómo produce usted estos estados mentales, cómo se van al sistema nervioso y producen estados físicos y emocionales. Ok, me senté enseguida de ella y le dije, ahora sí, explíqueme en detalle cómo se siente. Y ella estaba con los hombros cabizbajos, así mirando hacia abajo, con las manos juntas. Me sentí exactamente como ella y moldeé perfectamente su fisonomía. Y le dije, ahora sí, dígame, vamos a decir que son las 7 de la mañana. ¿Cuáles son sus primeros pensamientos? Los primeros pensamientos es, ¿qué día es hoy? Es lunes. Ay, apenas empieza la semana. Ahora tengo que salir a trabajar. Mi vida no sería así si mi esposo y mi hijo estuvieran aquí. ¿Por qué, Dios mío, te llevaste? Y a manera que me iba narrando lo que estaba su mente tocando como si fuera una cámara de video, empecé yo a sentirme de la misma manera. Y al ratito mis hombros estaban cabizbajos, mis ojos también, mis manos juntas, y logré tener la misma fisonomía de ella. En un momento le digo, ok, deténgase. Ahora ya veo cómo le hace para sentirse así. Dice, he aumentado hasta 20 kilos desde que me pasó eso. Le digo, ¿por qué? ¿Qué hace? Dice, pues me pongo a comer y me pongo a pensar y ni cuenta me doy lo que me como. Le digo, ah, con razón han logrado esos resultados. Y luego le digo, la felicito. Dice, ¿por qué? Le dije, porque mira, nada más la destreza que tiene para producir ese estado mental y ese estado emocional. ¿Cuánto tiempo llega haciendo eso? Dice, pues la verdad lo he hecho continuamente desde hace 2 años que mi hijo murió en el accidente automovilístico. Casi todos los días lo hago. Le digo, ¡wow! Ahora ya se ha convertido en maestra de su propia comunicación. Vean ustedes, ella lo estaba pensando, se lo transmitía a la mente subconsciente, se va al sistema nervioso y ahora su rocola tenía puras canciones tristes, ¿sí o no? ¿Tiene algo que le impulsara? No. ¿Tiene razón para vivir? No. ¿Tiene motivación? O sea, ¿tiene un motivo por el cual se iba a levantar en la mañana y trabajar bien fuerte? No. Al contrario, se estaba deteriorando su mente debido a los estados de ánimos que estaba programando. O sea, su sistema nervioso estaba programando totalmente a la inversa, o sea, en un estado destructivo. Como decimos en mi programa El Poder Ilimitado de la Magia Mental, decimos, tenía mandato de muerte. Le dije, señora, ¿le gustaría cambiar? Dijo, sí. Le dije, sí. Entonces dígamelo con entusiasmo, dígame, sí me gustaría. Y le digo, ¿le gustaría cambiar? Dice, sí. No, no, diga, sí quiero cambiar, pero así. Y lo llamé, paré y le dije, póngase de pie, levante los hombros, levante la cara, sonríe un poquito y dígame, sí quiero cambiar. Y lo le digo, dígalo. Y dice, Pues por eso vine contigo. Le digo, no, pero empecemos por cambiar nuestro patrón mental y empiece por cambiar su fisonomía. Le expliqué ya el ejercicio, le dije, mire, vamos a hacer una pantalla, vamos a hacer de cuenta que usted está en un autocinema, y le dije cómo pasara por todo el ejercicio, le dije, pero ahora vea que sí puede cambiar y que hoy es el primer día de su nueva vida. Y le dije, ahora sí, póngase de pie, vuelva a levantar sus hombros, vuelva a levantar su cara, dibuje una sonrisa y dígame con muchas ganas, ¡quiero cambiar hoy! Dice, quiero cambiar hoy. No, con más entusiasmo, ¡quiero cambiar hoy! Pues permítame decirles que estuve trabajando con esta señora por aproximadamente 3 horas, pero el cambio que pude lograr en ella fue increíble. Sin embargo, no le funcionó. Y cuando vayamos a la siguiente grabación, les voy a decir exactamente dónde le falló. Campeón, bienvenido al track número 4. Sí, te felicito porque en este segundo CD, al final, vas a descubrir exactamente cómo podemos recondicionar nuestro sistema nervioso para dejar puras canciones positivas, o sea, puros programas positivos que nos impulsen, que nos hagan creativos, que nos hagan desinhibidos y las personas que tanto quisiéramos ser. Sí, para terminar la historia de esta señora le dije, quiero que levante los hombros y que diga, ¡qué bien me siento! Dice la señora, ¡qué bien me siento! No. Diga en este instante, ¡qué bien me siento! Pero con entusiasmo, digo. Dice, ¡qué bien me siento! Le digo, levante los hombros, vámonos, a caminar de allá para acá y diga, ¡qué bien me siento! ¡Qué bien! Y la tomé del brazo y la empecé a dar vueltas en la oficina. ¡Qué bien me siento! ¡Qué bien me siento! Ahora déjenme les digo a ustedes lo que estaba haciendo con ella. Estaba rompiendo los patrones mentales anteriores. Porque es el principio, todo empieza a través de la mente consciente. Conscientemente necesitamos hacer el cambio. Lo repetimos varias veces, llega a la mente subconsciente. Lo repetimos continuamente y se va hasta el sistema nervioso. ¿Lo captaron, campeones? Muchos estudios han hecho sobre la mente consciente y la subconsciente, pero nadie se había preocupado por saber dónde se va toda esta información y qué es lo que produce estímulos según las situaciones exteriores o según algo físico, cómo también podemos cambiar nuestro estado de ánimo. Si siguen paso a paso lo que les digo, ahora sabemos que conscientemente podemos cambiar. Podemos cambiar la mente subconsciente y podemos reacondicionar para siempre nuestro sistema nervioso. Estas afirmaciones positivas que le estaba dando a esta señora, que no necesito mencionar su nombre, déjenme les digo, le estaba repitiendo continuamente, ¡qué bien me siento! ¡Qué bien me siento! ¡Qué bien me siento! Le digo, cuando se le vuelvan a olvidar las cosas, va a decir usted automáticamente, no se me olvidan, ahorita voy a ver, porque dice, últimamente hasta me ando perdiendo. Le digo, ¿sabe por qué se pierde? Porque de repente dice, ¡ay, ¿dónde estoy? Y ya me volví a perder! Le llega el patrón mental de la mente consciente a la mente subconsciente. La mente subconsciente entorpece a través del sistema nervioso todo nuestro cuerpo y se pierde. Porque la mente subconsciente siempre te va a dar por tu lado. Que dice la señora, ¡ay, se me hace que ya me volví a perder! Y dice la mente subconsciente, pues ¿dónde andamos? De aquí en adelante va a decir, ¡no, qué bien me siento! Y va a decir la mente subconsciente, ¿cómo no? ¿Te sientes muy bien? Ahí te van. Y te empieza a hacer los cambios bioquímicos en tu cuerpo y empieza a comunicar con el sistema nervioso y a través de las ramificaciones, déjenme les digo, empieza a mandar por toda la corriente sanguínea endorfina y todo este tipo de hormonas naturales en el cuerpo que impulsan, que te dan energía, que te dan seguridad propia. Y ya no entran esos bloqueos mentales de que ya me perdí, que me siento deprimido, que me siento mal. No. La traje a la señora diciendo, ahora cambie su fisonomía, quiero que estire muy bien sus brazos. De hecho, le pedí que se pusiera contra la pared, estirara los brazos para que sus paletas quedaran bien firmes, levantara el pecho, sumiera el estómago, camine con la mente, con la barbilla levantada y diga, ¡qué bien me siento! A ver, usted solita, dése una vuelta. ¡Qué bien me siento ahorita! ¡Caray, qué bien me siento! ¡Y qué bien me siento! ¡Y qué bien me siento! Y cuando viene llegada, le digo, ¿cómo se siente? Dice, ¿mejor? Pero le cambió ya su estado de ánimo, ya le cambió su voz. Le dije, practíquelo por 21 días consecutivos, sígalo haciendo. Le regalé un juego de audio cassettes y le dije, escúchelos todos los días. Y cuando va saliendo por la puerta, yo la verdad me sentí muy bien porque dije, si lo practica ya cambió. Si no, pero no depende de mí. ¿De quién depende? De ella. Como toda esta información, no depende de mí, yo ya la sé, yo ya la he puesto en mi vida, me ha impulsado y me ha dado la seguridad propia de pararme frente a miles de personas, de hacer todas las cosas que me he propuesto. Permítanme decirles que para ahora llevo 3 años con mi licencia de piloto privado y con mucho placer les digo, el haber aprendido a volar yo solo ha sido uno de los retos más grandes que tenía, porque uno de mis temores más grandes, al hacer mi lista de temores y limitaciones personales, uno de mis temores más grandes era las alturas. Por lo tanto, decidí tirarme en bungee jumping, tirarme en paracaidismo, hasta certificarme como paracaidista, y tengo 3 años con mi licencia de piloto privado. Y permítanme decirles que cuando hay viento o cuando hay tormenta, acercarte a una pista no es cosa fácil. Pero si en un instante pierdo la seguridad, se muere el piloto dentro de mí y sale la persona insegura dentro de mí. Por eso esos canales los tengo totalmente bloqueados. Ahora solamente tengo al piloto experto Alex Day, que puede llegar y dominar un viento cruzado de más de 17 nudos, o sea, cuando realmente te está sacando de la pista el viento. Ustedes también, al igual que esta señora, pueden cambiarlo. Y todo lo que tenemos que hacer es practicar, número uno, lo de la imagen de la pantalla. Número dos, estar dándonos afirmaciones positivas continuamente hasta que logremos recondicionar el subconsciente, y el subconsciente a su vez naturalmente empieza a recondicionar nuestro sistema nervioso. Cuando va saliendo la señora, me sentí muy feliz, le dije, ya se ve diferente, dijo, me siento diferente. Pero cuando iba a abrir la puerta, dice, pero ya me conozco, al ratito me vuelvo a deprimir. Y dije yo, bueno, ok, déjenme les digo a muchos de ustedes, después de escuchar este programa de Neurocom y se vuelven a deprimir, háganlo y disfrútenlo, porque ahora lo están haciendo por gusto. Antes lo hacían por ignorancia, ahora lo están haciendo por gusto. Campeones, déjenme les digo que en un instante una persona puede provocar un cambio tremendo en su vida. Me acuerdo, hace algunos años cuando empecé a vender seguros en San Antonio, Texas, hay una persona que me reclutó, que me invitó a vender seguros. Un gran saludo para mi gran amigo Arnoldo Treviño, que era originalmente de México, se fue para allá, vendía seguros, era una persona sumamente carismática, siempre de buen humor. Jamás, en los años que lo conocí, lo vi de mal humor. Era una persona que tenía una frase que decía, ¡qué bueno! Le decía, oye Arnold, ya nos tumbaron aquí estas dos pólizas, aquellos vendedores de esa empresa. Y decía, ¡qué bueno! Ahora la podemos reemplazar por cuatro. Ah, y nunca estaba de malas. Y tenía la costumbre de decir, ¡qué bueno! Y luego le decía, oye Arnold, hay un cliente ahorita que está muy molesto en el teléfono. ¡Qué bueno! Para poder hablar con él y a lo mejor nos compra un poquito más de seguro. Y qué bueno, y qué bueno, y qué bueno. Y de ahí aprendí la frase, qué bueno. Mientras la gran mayoría de las personas ven las cosas como limitaciones, nosotros las vamos a ver como impulsos, ¿sí o no? Y de ahí aprendí la frase, qué bueno. Este hombre nunca se sentía mal, nunca se sentía triste, nunca se sentía deprimido, campeones. En ocasiones cuando lo veía que estaba un poquito serio, dije, se está empezando a deprimir, se está empezando a sentir inseguro y demás. Y decía, a ver, todo el mundo al teléfono, y sacaba un billete de $50 y decía, aquí tengo $50 para la persona que venda la primera cita de aquí en adelante. Tenía 12 teléfonos, ya estábamos 12 personas haciendo llamadas, y decía, a ver, el que haga la primera cita, muy bien. Y de repente, ¡yo! Y la persona que se lo ganaba iba a él y dice, así es que si va a aceptar que lleguemos hoy en la tarde y le mencionemos los beneficios a los cuales usted tiene derecho. Sí, cómo no, a las 5:30, muy bien. Aquí está la primera cita, un fuerte aplauso para él. Y le entregaba el billete a $50. ¡Wow! Déjenme les digo que en ocasiones cuando éramos vendedores, llegábamos a la oficina nada más para nutrirnos de su energía. Eso es lo que debe hacer un buen líder, ¿sí o no? Para nutrirnos de su buen estado de ánimo y para que nos convirtiera todo el negativismo en positivismo. Campeones, todos nosotros tenemos el poder y la facultad, porque así nos lo otorgó Dios, de poder cambiar eso en un instante, ¿sí o no? Me acuerdo de aquella historia del gran cantante Caruso en aquellos años, que tenía un escenario inmenso y tiene un público de los más grandes que había tenido. El mismo temor que da el escenario, vean cómo lo traicionó. De repente van pasando, le tocan la puerta y le dicen, 3 minutos, y contesta, ahí voy. Cuando quiso contestar, ahí voy, se dio cuenta que tenía la garganta cerrada. Curiosamente, cuando había llegado al teatro, se sentía bien. En ese instante contestó, ahí voy, se dio cuenta que tenía la garganta cerrada. Trató de hablar y se dio cuenta que algo le pasaba en la garganta. Llegan y le tocan y le dicen, 2 minutos. Dice, sí. Y en ese momento lo envolvió más el pánico de que tenía cerrada la garganta. Pasen y dicen, señor Caruso, 1 minuto. Se oye donde empieza la orquesta a tocar, se oye de donde el público empieza a clamarlo, y algunas personas estaban listos para jalar las cortinas en ese instante. Va saliendo de su camerino y grita con gran fuerza y dice, ¡auxilio! El pequeño hombre dentro de mí está ahorcando al gran hombre dentro de mí y no lo deja cantar. Se puso su saco y dijo, fuera pequeño hombre dentro de mí, que el gran hombre dentro de mí va a salir a cantar. Y damas y caballeros, dicen que salió y dio uno de sus más hermosos espectáculos. Sí, sin saberlo en ese instante, él pasó el patrón mental a la mente subconsciente, la pasó al sistema nervioso. El sistema nervioso, estamos hablando que son las ramificaciones que tenemos hasta en las yemas de los dedos. Obviamente, eso tiene que ver mucho con su sistema respiratorio, con su sistema circulatorio. Y automáticamente provocó un cambio, quitándose esa pequeña limitación y ese temor que sentía en ese instante. Y si él lo puede hacer, por supuesto, que claro que ustedes también lo pueden hacer. La mente subconsciente y el sistema nervioso son, son entidades que te van a seguir, para bien o para mal. Recuerda, la misma capacidad constructiva que tiene la mente es exactamente la misma capacidad destructiva que tiene. ¿Saben ustedes que hay caballos tan educados que si te lo llevas tú, si lo vas jineteando y te lo llevas contra una pared y sabe que va a chocar, ¿chocaría? Pues sí. ¿Sabes que el caballo siente cuando va corriendo? Y si vas hacia un barranco, el caballo lo puede ver, lo puede presentir, está viendo. Pero si tú lo estás cabalgando, probablemente ese caballo va a brincar, porque así lo estás guiando tú, y se van a matar los dos. Sí, un buen caballo te sigue hacia la muerte, pero también te sigue tu sistema nervioso y tu mente subconsciente. Había una ocasión que dice una persona: ¿sabes qué? Me anda doliendo mucho una rodilla. Y no faltó alguna persona que le dijo: pues es la bola de años. O sea, le empezó a decir: ya es la vejez. Y este amigo voltea sobándose la rodilla y dice: no, no es la edad, porque esta rodilla derecha no me duele. Déjenme les digo, campeones, no es en la vida lo que está sucediendo, lo que estamos nosotros interpretando. Rápidamente, déjenme les digo cómo muchas veces permitimos que otras personas vengan y tiren basura en nuestra mente. Recuerda, basura entra por los ojos, basura sale por la boca. Basura entra por los oídos, basura sale por la boca. Y de aquí en adelante debes de pensar esto. Habla, camina y compórtate como la persona que tanto quisiera ser hasta que lo seas. Sí, Neurocom te enseña cómo, de tener un ídolo a una persona que admiras mucho, cómo puedes hablar, caminar y conducirte como esa persona hasta que termines siendo como él. Sí, déjenme les cuento la historia de Jaime. Esta historia es una historia verídica de Jaime, un muchacho que estaba en el funeral de su padre. Llegan los amigos, lo tocan en el hombro y sale uno de sus primeros amigos y le dice: Jaime, tocándolo en el hombro derecho, le pone la mano y le dice: cuánto lo siento, mi hermano, cuentas conmigo. Y Jaime le dice: gracias. Sale otro de sus compañeros de ahí del velorio, le pone la mano en el hombro derecho y le dice: Jaime, lo vamos a extrañar, era un buen viejo. Y le dice Jaime: gracias. Sale otro compañero, lo vuelve a tocar en el hombro derecho y le dice: Jaime, mi más sincero pésame. Así fueron saliendo cada uno de ellos. Y se acabó la noche del velorio. Vino 2 años después una reunión con todos sus amigos y había pasado lo más difícil de su crisis emocional. Estaba Jaime tomándose un par de copas esa noche, sintiéndose a gusto, se acababa de casar, se sentía un hombre feliz y había dejado atrás aquella situación. Pero de repente alguien va pasando y le dice: ¿qué hubo, Jaime? ¿Cómo estás? Y lo viene tocando en el hombro derecho. ¿Qué creen que empieza a experimentar Jaime en ese preciso instante? Tristeza, nostalgia, dolor emocional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al haberlo tocado, déjenme les digo, el sistema nervioso lo registró como si fuera la noche del funeral de su padre. ¿Y cómo creen que se empieza a sentir Jaime? Triste, angustiado. Y Jaime no tiene la menor idea por qué sucedió eso. Pero era el hombro el que tenía registrado el sistema nervioso como aquella noche y empezó a vivir todo aquello. De repente se despide de sus amigos, dice: ¿sabe qué? Ya me voy, la verdad hoy no me siento muy bien. Pero sí se sentía muy bien hasta que alguien le tocó el hombro. Bueno, ¿cuántos de nosotros tenemos de esos condicionamientos que son los típicos discos que les digo que tenemos grabados en nuestra rocola? De hecho, déjenme les digo, si hay un momento en su vida, por ejemplo, en alguna ocasión, en alguna Navidad, que estén reunidos todos como familia, cuando estés, no sé, con tus seres queridos, que pueden ser tus familiares, pueden ser tus hijos, pueden ser tus compañeros de trabajo, cuando lograste ese negocio, en algún momento en tu vida, cuando realmente te sentías totalmente feliz y en ese momento te jalas una oreja, ahí estás condicionando para el sistema nervioso, ahí estás utilizando Neurocom para que de allí en adelante, cuando te sientas triste, te vas a jalar la misma oreja y ¿qué crees? Produces felicidad en un instante. Déjenme les digo, el manejar las emociones es algo que todos podemos hacer. Déjenme les explico, hay personas que por naturaleza ya tienen la habilidad de poder provocar un cambio inmediato en sus emociones. O sea, del llanto se pueden ir a las carcajadas, lo que los adultos no podemos. Y esas personas que lo pueden hacer con tal destreza se llaman los niños. ¿No has visto que un niño de repente está llorando y le dice a la mamá: bueno, téngame una paleta? Y está llorando y limpiándose las lágrimas, estira la mano por la paleta, ¿sí o no? O sea, puede cambiar sus emociones inmediatamente. ¿Y qué crees? Tú también puedes. Mi meta es que conozcas todas estas cosas que antes te limitaban para que ahora te impulsen. Mi meta es que utilices Neurocom para quitarte todos esos complejos, rencores y las cosas que antes te hacían sufrir. Mi meta es que identifiques cuáles son esas cosas, como a Jaime en el hombro, que lo tenían impedido de ser feliz. Mi meta es que a través de esta información puedas lograr un cambio y una transformación decidiendo ser una persona feliz. Y hasta ahorita hemos hablado únicamente de cómo podemos evitar esas cosas. Pero no hemos hablado de cómo podemos recondicionar nuestra mente subconsciente y nuestro sistema nervioso para que de aquí en adelante tengamos acceso a esa información y podamos solamente dejar en nuestra rocola las cosas que nos impulsan, momentos felices, agradables y todo, y borrar todo lo demás y dejar solamente lo bueno, lo puro, lo limpio y lo innecesario, como decía Zig Ziglar, es lo único que vamos a dejar en nuestro sistema nervioso. Y así no importa qué música escuchemos, qué nos digan, qué suceda, si nos tocan en el hombro, si nos jalamos una oreja, si estamos viendo nosotros un cuadro, el teléfono, o estamos viendo un rincón, lo que sea, no importa, de aquí en adelante siempre vamos a producir esos estados de ánimo que vienen siendo felicidad, armonía, paz mental, alegría, todas estas cosas es lo único que vamos a dejar programado en nuestra mente subconsciente y en el sistema nervioso. ¿Cómo logramos eso? Es exactamente lo que te voy a enseñar en el tercer CD. Nos vemos ahí. Bien, mi querido campeón, antes que nada permíteme felicitarte, porque la gran mayoría de las personas solamente se quedan en el primero o en el segundo CD. Tú ya vienes en el número 3 y de aquí en adelante la información se va a poner mucho mejor. Déjame te digo qué te espera. Aquí vamos a hablar de cómo podemos solamente dejar imágenes claras en nuestra rocola para siempre tener información que nos impulse. Y aquí, de aquí en adelante, vamos a empezar a trabajar en programarnos y ser robots de seguridad propia, de felicidad, de impulso. Y no me importa si tienes 15 o 65 años, y no me importa si tienes o no tienes educación. Con lo que vas a aprender ahora, vas a aprender a desencadenar el potencial que yace dentro de cada uno de los seres humanos en una forma natural, como un gran regalo de Dios. Hay una frase muy interesante que dice: las mentes y la gente pequeña hablan de tragedias y éxitos de los demás. La mente y la gente grande siempre habla de ideas y proyectos. Recuerda, eres o te convertirás en lo que pienses la mayor parte del día. Si ahorita manera que estás escuchando esta información, imagínate que siempre estuvieras escuchando información que te ayude a impulsarte a desencadenar este potencial que existe dentro de ti. Déjame te digo que la mente humana es tan sofisticada que ha aprendido a estudiarse a sí misma y tan avanzada como va la tecnología hasta ahorita. Estamos hablando ya del nuevo milenio. Todavía no hemos podido inventar una máquina que sea capaz de lo que tu mente es capaz, crear un pensamiento. No hay computadora, no hay máquina sobre la faz de la Tierra que tuviera la habilidad de poder crear un pensamiento como tu mente lo puede hacer. Ahora quiero compartir una frase que últimamente llegó a mi vida y tiene mucho sentido. Dice: las cicatrices son la evidencia de que el pasado fue real. Esto fue extraído de una película muy impactante, pero fíjate bien que dice: las cicatrices son evidencia del que el pasado fue real. Y no estoy hablando solamente de las cicatrices en tu piel o en tu cuerpo, estoy hablando de las cicatrices en el corazón. Hay algunas personas que dicen: oye, ¿por qué perdí todo? ¿Por qué perdí mi familia? ¿Por qué perdí mi negocio? Muy sencillo, porque cometiste errores. La pobreza no es otra cosa más que un reto a tu intelecto. Quiere decir que en una ocasión, cuando tenías tu negocio marchando bien, tu familia marchando bien, empezaste de coscolino. Y ahí, a través de una mala relación mal manejada, ahí se fue tu familia, ahí se fue tu negocio, ahí se fue tu prosperidad. No culpes a Dios ni a las circunstancias, cúlpate a ti mismo. Y como buen líder, di: acepto responsabilidad propia. Pero no sigas cometiendo los mismos errores. Yo tengo una filosofía: no es tonto el que se equivoca, sino que el que se equivoca con el mismo error dos o más veces. Mejor que sean nuevos errores, ¿no? Como decía José Alfredo: siempre caigo en los mismos errores. Pues ya no caigas en los mismos errores. Cae nuevos errores, intenta nuevas cosas. Si no es el resultado que queremos, cambia la acción. Pero recuerda, nunca fracasamos, solamente descubrimos cómo no hacer las cosas. Cuando digo que las cicatrices son evidencias de que el pasado fue real, oye, después de cierta edad, permítame decirle, después de los 40 años, lo único que le queda es experiencia del pasado. Ya no tiene la fuerza, ya no tiene la juventud, probablemente ya no luce como un chiquillo joven. No, lo único que le queda es la experiencia. Y si no utilizas la experiencia después de los 40 años, entonces no tienes absolutamente nada. Pero esa es decisión tuya. Y tus decisiones son las que forjan tu destino. Y quieres ser una persona que te impulses, que alcances. Déjame te digo, una persona que está bien orientada. Una persona que sabe exactamente dónde va. En 5 años solamente puede alcanzar más que en los últimos 20 o 30 años. Pero eso lo tienes que decidir tú. Recuerda que el éxito no es cuando estamos en posesión de las cosas que queremos. El éxito es cuando nos decidimos hacerlo. Y si en este preciso instante, a lo mejor a través de la inspiración de estas grabaciones, tú pudieras impulsarte en un momento detente y di, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero en la vida? De una vez por todas me voy a confrontar conmigo mismo, voy a ver cuáles son mis complejos, mis limitaciones, las voy a quitar, voy a ver cuáles son las virtudes y cuáles son las ventajas que sí tengo, y esto es lo que quiero estar haciendo dentro de 3 años, 4 años, 5 años, etc. Y déjame te digo, en el cuarto, quinto y sexto CD te voy a dar 12 llaves donde te voy a decir exactamente cómo se convierte una idea en una hermosa realidad. ¿Te gustaría tener esa casa? ¿Te gustaría tener dentro de esa casa esa familia rebosando de amor, comunicación y armonía? ¿Te gustaría tener ese dinero? ¿Te gustaría? Si te pones a pensar, déjame te digo, la independencia financiera la puedes lograr mucho más rápido de lo que tú crees. ¿Sabías tú que si tú tuvieras ahorita $1,000,000 en el banco y te pagara el 8% de interés, estuvieras recibiendo anualmente $80,000 sin tener que hacer absolutamente nada, nada más el producto del $1,000,000 que tienes ahí? Bueno, supongo que no tienes 1,000,000, a lo mejor tienes la mitad o una cuarta parte, pero ese es dinero que vas a aprender a tener ahí. Déjenme les digo, damas y caballeros, y contigo quiero ser muy sincero, voy a mencionar algo que anteriormente no había mencionado. Me he declarado 3 veces en quiebra donde he tenido que empezar de a mero abajo. Recuerdo aquella ocasión cuando se llevaron mi reloj que se llama Grandfather Clock, esos relojes grandísimos de pared que tienen un péndulo gigante. Esa era la muestra de mi éxito. Ese era mi trofeo del triunfo, de mi esfuerzo y mi sacrificio. Y la tercera vez que me declaré en quiebra, que vivía en un lugar que se llama El Paso, Texas, en Estados Unidos, y se llevaron mi casa, mi carro, mis cosas. Cuando salió ese reloj, permíteme decirte, se me salieron las lágrimas. Por eso, de ahí en adelante, hablando de neurocomunicación, lo primero que compré cuando compré mi siguiente casa fue mi reloj, mi grandfather clock. Me dejaron unas cajas allí. Entre esas cajas estaban mis programas que he tenido de Earl Nightingale, de Brian Tracy, de Zig Ziglar, de todas estas personas. Y me di cuenta que la mejor inversión que había hecho era en sabiduría y en conocimiento. Tomé una de esas cajas, me le quedé viendo a mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Se habrán llevado mi automóvil, mis muebles, mi casa y todo, pero esto nadie me lo puede quitar. Esto es sabiduría, esto es conocimiento. Y con esto les prometo, les dije, que de aquí en adelante voy a formar un imperio mucho más grande que el que tenía. De ahí, damas y caballeros, nos cambiamos. Esto fue en 1987 y nos fuimos manejando en el único automóvil que nos quedó, en una camioneta Chevrolet viejita. Llegamos a Miami, Florida, y ahí empecé mi vida de motivador. Cuando empecé mi vida de motivador, el día 10 de junio de 1987, escribí un contrato que se llama el contrato irrevocable, y ahí les dije a mi familia, les dije, ¿sabe qué? Quiero que guarden un minuto de silencio porque hay alguien que acaba de morir en mi vida. Muy armoniosamente, muy solemnemente, se quedaron muy callados, guardaron el minuto de silencio, y mi hijo me pregunta intrigado, oye papá, ¿quién es quien acaba de morir en tu vida? Le dije, la miseria, mijo. Yo les prometo que de aquí en adelante jamás en mi vida habrá pobreza y habrá miseria. ¿Saben por qué? Porque estoy tomando esta decisión. Entre más dinero gane, más trabajaré. Fíjense, aquí está la fórmula, campeones. Entre más dinero gane, más trabajaré. Entre más gane, más ahorraré. Entre más ahorre, más invertiré en mi negocio. Debes de conocer la diferencia entre activos y pasivos. Mucha gente no tiene dinero, lo primero que va y compra es una casa, es un automóvil, y se quedan sin dinero. Eso no es un activo. Activo es lo que te produce dinero, pasivo es lo que te cuesta dinero. Y la gran mayoría de las personas, lo primero que hacemos es comprar unas casas gigantescas para demostrar a las demás personas que no les interesa que somos gente grande. No, el que es grande vive en una casa modesta, un automóvil modesto, y lo demás tiene su dinero trabajando para él. Porque hay 4 etapas para ganar dinero. 1, cuando trabajamos para otro. 2, cuando otros trabajan para nosotros. 3, cuando trabajamos por dinero. 4, cuando ya el dinero trabaja por nosotros. Se dice que en Estados Unidos más o menos 80 familias son los dueños de toda la riqueza de Estados Unidos. Esas 80 familias son dueños de bancos, de financieras y todo eso, y hacen que toda la gente viva con sus casas financiadas, automóviles financiados, con tarjetas de crédito hasta para comestibles. O sea, quiere decir que comida que comí hace 3 días que lleva por el drenaje, todavía estoy pagando yo intereses y voy a estar pagando intereses en ello por meses. ¿Sabes por qué? Porque estas personas están haciendo que el dinero trabaje para ellos. Son 4 pasos, te lo voy a repetir porque me interesa mucho que te lo memorices y que te los lleves hasta el sistema nervioso. Noten ustedes, trabajamos para otros. Número 1. 2. Otros trabajan para nosotros. 3. Cuando trabajamos por dinero. 4. Cuando el dinero trabaja por nosotros. Sí. Las cicatrices son evidencia del que pasado fue real. Cada vez que me siento cansado, que me siento fatigado, que tengo el día libre, o que empiezo a ser perezoso, al igual que mucha gente, me acuerdo de las cicatrices de cuando se llevaron mis muebles, mis casas, mis cosas, y tuve que empezar de nuevo. Damas y caballeros, la opción es tuya. Neurocom, este pequeño programa, te puedo hablar con tal franqueza y con tal sinceridad. ¿Sabes por qué? Porque mi vida, de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad. Y cuando tú conozcas estas 12 llaves, te van a impulsar y te van a dar exactamente los requisitos para que te conviertas en la persona que tanto quieras ser y que logre las cosas que tanto deseas tener. Ganar dinero no es malo, pero hay algunas personas que tienen en su sistema nervioso eso. No, que ganar dinero es malo. Que hablar de dinero es malo. Porque algunas de las religiones mal enfocadas nos dicen que cabe más fácil un camello por el ojo de una aguja que un rico en el cielo. Entonces pensamos que ser rico es malo. No, si se ponen a leer un poquito la Biblia se dan cuenta que David, que Moisés, que los hijos favoritos de Dios eran ricos y que Dios, si nos puso en un mundo donde hay en abundancia, es para que nos sirvamos con la cuchara grande. Nos dice, vaya mi hijo, sírvase con la cuchara grande y alcance todas las cosas que quiere. Y lo único que nos servimos con la cuchara grande viene siendo inseguridad y depresión. ¿A poco no? Que son dos de las más grandes enfermedades que encuentro con mis hermanos hispanos en todo el mundo. Bien, si queremos cambiar, damas y caballeros, lo primero que necesitamos hacer ahora es decidir qué es lo que queremos cambiar y empecemos a regrabar. Pónganse listos, ¿sí? Primeramente, quiero que tengas una buena imagen de lo que es el éxito. Porque el éxito, ya escuchamos que el éxito y el éxito y el éxito y que el ejército del éxito, no sé qué tantas cosas han sacado. Y es una palabra muy desgastada, muy acabada. Ya no creemos en ello. Vamos a decir qué es nuestra imagen de felicidad. Aquí vamos a trabajar en utilizar Neurocom para regrabar una imagen de felicidad. Después de todo, ¿a qué vinimos a este mundo? ¿A ser qué? ¿Felices? ¿Sí o no? ¿Qué es lo último que queremos ser? ¿Infelices? Bueno, vamos a grabar una imagen de felicidad, de triunfo. ¿Sí? Vamos a decir, para empezar, vamos a hacer el mismo ejercicio. Quiero que te relajes. Respiras, para ahora debes de tener un poquito más de habilidad. Permítame, damas y caballeros, que decirles que cuando veo yo algo que me gusta, algo material, cuando digo, ¿sabes qué? Ese tipo de avión me gusta, ¿sabes qué? Ese tipo de lanchas me gusta, ¿sabes qué? Ese tipo de automóvil. El momento que lo veo, solamente cierro los ojos y no voy manejando, me concentro y me visualizo manejándolo. ¿A qué huele? ¿Cómo se siente? Y a través de los 5 sentidos lo empiezo a percibir. ¿Y qué es lo que pasa? Que se lo transmito a mi mente subconsciente. Y mi mente subconsciente se lo pasa al sistema nervioso. Te voy a decir, sinceramente y en una forma muy práctica, qué es lo que sucede. Aquí es donde pasamos de lo impensable a lo pensable. Rápidamente te voy a narrar una historia y luego volvemos otra vez. Déjame hacer un pequeño paréntesis porque esto es muy importante que lo sepas. En una ocasión llegué a una playa de México donde tenía un evento. Me dijeron, subí la número 10 y noté que estaba en una pequeña montaña. Estaba haciendo mucho calor. El calor estaba fuerte y con la brisa del mar pues había mucha humedad. Y dije, ¿cómo me voy a llevar mis cosas hasta allá? Dijo, no, ahorita le ayuda Gustavo, que es un muchacho que trabaja con nosotros. Tocan la campanita, aparece Gustavo y dice, venga, sígame, señor. Iba caminando. Gustavo era un chico chaparrito, simpático, gordito. Y le digo, ¿cómo se llama usted? Dice, Gustavo, señor, a sus órdenes. Le digo, mucho gusto, yo me llamo Alex, mucho gusto. ¿Es usted feliz? Y déjenme les digo que haciéndole preguntas a la gente he podido descubrir mucho sobre el comportamiento humano. Me dijo, sí, señor, muy feliz, tengo una niña desde hace 10 días y estoy muy contento con mi hija. Le digo, qué bueno, Dios se la bendiga. Y seguimos caminando hacia la villa y le digo, oiga, Gustavo, ¿le gustaría ser rico? Sí, señor, pues iba a seguir, ¿a quién no le gustaría ser rico? Pues claro que sí, sí, sería muy bueno. Seguimos caminando y antes de llegar a la puerta le digo, a ver, baje las maletas, le quiero hacer una pregunta y quiero que me conteste honestamente. Véame a los ojos, por favor. Gustavo, ¿cree usted que algún día llegue a ser rico? Se me queda viendo e inmediatamente contesta, no, señor, no, no, no, no, no, la verdad es que no, no, ¿para qué me voy a engañar? No. Déjenme les digo, damas y caballeros, para Gustavo ser rico era impensable, por lo tanto es imposible, por lo tanto su sistema nervioso jamás lo va a comprender, por lo tanto su mente subconsciente jamás lo va a impulsar a lograrlo, porque es algo que lo tiene en calidad de impensable. El momento que nosotros decimos, esto es impensable, estamos diciendo es imposible. Y para cambiar nosotros las cosas de impensables, por ejemplo tú, que quieras ganar dinero, que quieras ganar $1,000,000, que quieras ese automóvil, que quieras esa casa para tu familia, todo eso está disponible, pero necesitas sacarlo de la calidad donde lo tienes en la mente subconsciente y en el sistema nervioso que se llama impensable. Y lo único que necesitas hacer es hacer cuenta que tras trazas una raya y lo pasas a lo pensable, que digas, bueno, ¿por qué no? Podría ser posible. El momento que dices, ¿por qué no?, lo sacas de la calidad ¿de qué? De impensable y lo conviertes en pensable. Al ser pensable, automáticamente viene siendo probable. Al ser probable, automáticamente la mente subconsciente lo hace planeable. Y en cuestión de tiempo es realizable. Ahí te va. De impensable lo pasamos a pensable. Ahora se vuelve probable. Al ser probable, la mente hace un plan para lograrlo, por lo tanto le hace planeable. Y en cuestión de tiempo viene siendo realizable. Sí. Vamos al siguiente track, porque te voy a llevar paso a paso de cómo convertir las cosas que sí queremos en la vida, cómo dejarlas plasmadas en tu mente subconsciente y en tu sistema nervioso. Quiero que tu rocola la empieces a reprogramar con lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario. Te voy a enseñar aquí cómo. Lo puedes repetir este track, puedes repetir el siguiente tantas veces como sea necesario para que tengas la técnica. Luego tú poco a poco te pongas a trabajar en ello hasta que tengas programado solamente lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario en ello. Vamos al siguiente track. Bien, mi campeón, quiero que te me pongas muy listo y aquí en esta parte, en este track, al final de este tercer CD, sí necesito que hagamos ejercicios donde vas a cerrar tus ojos. ¿Estás listo? Sí. Para empezar, ok, ya sabes lo que vamos a hacer. Respirar, nos concentramos. Cada vez quiero que vayas logrando más destreza en hacerlo. Si esto se te hace algo ridículo, automáticamente lo estás bloqueando como una posibilidad de cambiar todas esas programaciones que tenías. Si me estás haciendo caso y estás siguiendo paso a paso mis indicaciones, no te prometo que tu vida va a cambiar. Te lo garantizo de que tu vida va a cambiar porque estás cambiando tu forma de pensar. Y recuerda, eres lo que eres y estás en donde estás, por lo que has puesto en tu mente. Pero puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás cambiando lo que pongas en tu mente. Lo primero que haces es respirar. Cierras los ojos, lo haces 3 veces. Ahora lo que quiero es que grabemos una imagen de éxito, de prosperidad, de felicidad. Y cuando oiga la palabra éxito o triunfo, quiero que tengas perfectamente bien claro y definido qué es lo que quieres. Si no haces esto, permíteme hacer un breve paréntesis. Hago un ejercicio con la gente cuando tengo mis seminarios en vivo y les digo, si en este momento viniera un genio como el que sale de la lámpara de Aladino, para ese momento me bajó con el público y con un micrófono en la mano les digo, y te dijera, amo, por haberme liberado, te voy a conseguir un deseo cualquiera que quieras. ¿Qué le pediré a usted? Y pongo el micrófono a un lado y la gente le hace, pasaron los 5 segundos. ¿Usted qué le pediría? Solamente 5 segundos tiene para pedir lo que quisieran. Alguna gente dice, dinero, alguna gente salud, alguna gente sabiduría, alguna gente amor. Esos no son deseos que te impulsen, son meros gustos. Eso no son peticiones, son meros deseos, ¿a poco no? Ahí es donde la gente no se le convierte en realidad, porque la gente le digo, salud, por ejemplo, la salud, ¿tiene buena salud? Sí, cuídela y siempre la va a tener. Dinero, ¿cómo no? Ahí le va $1. No, $1, no, yo quería muchos, ¿cuántos? Pues muchos. No saben cuánto es mucho dinero, por lo tanto nunca lo van a lograr. Yo lo que quiero es que tengas una imagen perfecta. Si en este momento se apareciera tal genio y te dijera, ¿qué es lo que quisieras? Te lo voy a conceder. Cualquier cosa que me pidas y me lo pides dentro de 5 segundos. ¿Qué le pedirías tú? 4 y 5. Si supiste qué responder, te felicito. Eres una persona que tienes claramente definido qué es lo que quieres con tu vida. Y si no, es tiempo que le dediques un poquito más tiempo a saber qué es lo que quieres. Ahora, tu imagen de éxito, volviendo al ejercicio, lo vas a hacer de esta manera. Cierras los ojos. Te encuentras de nuevo en ese autocinema. Aparece la pantalla blanca gigantesca, tan grande que no alcanzamos a verle las orillas, con un color blanco radiante. Ahí mismo, quiero que te visualices dentro de 1 año. Quiero que tengas una imagen bien clara de dónde te ves. Vamos a decir que dónde te encuentras. ¿En tu empresa? ¿Sentado en tu oficina frente a tu escritorio? ¿Sonriente? ¿En la sala de tu casa? ¿En tu sillón favorito? ¿Qué color es la alfombra? Dame todos los detalles que puedas. Sí, ahorita mismo, a manera que estamos haciendo este ejercicio, no quiero que pienses en nada. Si algún pensamiento ocurre en tu mente, déjalo pasar como si fuera una nube y vuélvete a concentrar en mis palabras. Déjame guiarte, campeón. Ok, dentro de 1 año, ¿cómo te imaginas? ¿Dónde estás sentado? Vamos a decir que, por ejemplo, estás sentado en la sala de tu casa. ¿Cómo son los sillones? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo ves las escaleras? Vamos a decir que frente a ti hay unos ventanales grandes y hacia afuera alcanzas a ver tus automóviles. ¿Qué tipo de automóviles tienes? Vete a ti mismo, aunque estás parado mentalmente, viendo esa imagen como si fuera un video, ahí frente a ti, como si fuera una película, y se ve la imagen grandísima, perfectamente bien clara, enfocada, colores claros, definidos. Vete a ti mismo con una sonrisa de satisfacción, como diciendo, ¡wow! Llegó un momento en mi vida que llegué a dudar de mí mismo. ¡Qué pequeño era! Ahora concéntrate y di, así es como me visualizo. Fíjate qué ropa estás, cómo estás vestido. Ahora imagínate a tus hijos un año después. Ahora imagínate cómo está vestida tu esposa. Concéntrate, visualízala claramente. Ahora congelas la imagen. Ahora ya no es video, ahora es una fotografía. Quédate con esa imagen perfectamente bien clara. Asegúrate que los colores estén bien definidos. Está la imagen perfectamente bien enfocada. ¿Qué hora del día es? ¿Con quién estás? Acércala más hacia ti. Utiliza tu control remoto, pero ahora positivamente. Ahora se viene acercando esa imagen más hacia ti. A manera que se acerque esa pantalla, más grande se ve la imagen. Tráela más cerca. Tráela. ¿Te ves feliz? ¿Te ves contento? ¿Te ves seguro? ¿Te ves satisfecho? ¿Te gusta lo que ves? Bien, esa es tu imagen de éxito. Ahora respira profundamente. Exhalas. Abre los ojos. Bien. Cuando alguien te vuelva a decir qué es lo que quieres de la vida, les vas a describir exactamente lo que pusiste en esa pantalla. Esa pantalla es tu mente subconsciente. Tu mente subconsciente siempre te dice, dime qué quieres y yo te diré cómo lograrlo. Ahora, ¿sabes qué? Tienes que saber hacerlo con ganas. En otras palabras, no te limites. Las únicas limitaciones del ser humano viene siendo uno mismo. Lo que quiero es que esa imagen clara, perfectamente bien definida, la conviertas en realidad. Te voy a recomendar que hagas un ejercicio. Consigue una cartulina, consigue una hoja grande de papel. Ahora consigue revistas. Y empieza a ver una persona que más o menos como te veías tú. El tipo de ropa, el tipo de traje, el tipo de atuendo. A lo mejor traes una bata de descanso. Como quiera que te visualices, trata de poner un hombre que más o menos se parezca a ti o que traiga la ropa vestida. Ahora ponle a los alrededores de la cartulina de esta hoja, ponle los ingredientes. El tipo de casa, el tipo de automóvil, el tipo de familia. Ve una familia sonriendo. Saca imágenes de stock de algunas revistas que puedas comprar y llénalo, porque quiero que eso lo pegues enseguida de tu cama. Y cuando alguien te vuelva a decir qué es lo que quieres de la vida, eso es exactamente lo que quieres de la vida. Ve lo que pasa, lo ves a través del sentido de la vista, esa es la mente consciente. Se lo transmites a la mente subconsciente. Y déjame te digo, el momento que lo vemos decimos, eso es lo que quiero. Y el momento que nosotros decidimos, eso es lo que quiero, automáticamente la mente subconsciente se pone a trabajar en ello. Sí, cuando lo vemos es una idea. Cuando se lo transmitimos a la mente subconsciente es un deseo. Pero cuando ya llega y se instala en el sistema nervioso, ahora es una obsesión. Y no conozco a nadie que no sea una persona obsesionada, que constantemente esté trabajando y acercándose a las metas y a las cosas que tanto quiere. Sí, todo esto puede ser posible si tú lo llegas a hacer una realidad. Hasta aquí quiero llegar con los ejercicios de las imágenes. Hasta aquí quiero llegar a esta parte y solamente te quiero recordar. Todo lo que tú quieras en la vida puede ser posible si lo llegas a imaginar. Porque lo que la mente humana llega a creer, llega a crear. Sí. Para conseguir esa casa, si eso es lo que quieres, ahora te recomiendo que vayas y abras una cuenta en el banco y le pongas tu nombre. Y aunque sea con $100, con sea con la menor inversión, lo primero que quiero que hagas es que vayas y le pongas tu nombre. El nombre de la casa. O sea, le vas a poner casa. Tu nombre y luego le pones casa, porque ese dinero es para tu casa y todo el dinero que ganes lo vas a ahorrar ahí. Déjame te digo, si lo llegas a iniciar, lo llegas a realizar. Y lo único que quiero es que esa imagen lo hagas lo más claro posible. Primero, todo toma lugar en tu mente, ¿sí o no? Y lo primero que necesitamos todos es saber específicamente qué es lo que queremos. Hay algunas personas que me dicen, a mí me gustaría ser rico, le digo, ¿a qué precio? ¿Y qué estás dispuesto a dar? Recuerda que en la vida todo vuelve y resurge en una sola y sencilla pregunta que viene siendo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Déjenme les digo que en un principio de mi carrera, mi meta y mi sueño era ser famoso, que mucha gente, porque eso alimentaba mi ego, quería ser rico, quería tener muchos aviones, quería tener muchos yates, quería tener muchas cosas. Así, ¿a qué precio, campeones? Déjenme les digo que hubo un momento en mi vida que estaba dando 2 seminarios diarios. Y la razón por la que compré mi primer avión es porque tenía que estar en dos ciudades el mismo día. Entonces mandaba un juego de equipo y lo instalaba en una ciudad. Salía del evento, me subía a mi avión y me iba a la segunda ciudad. Terminaba no cansado, terminaba exhausto. Al otro día en la mañana hacía exactamente lo mismo. En ese entonces no volaba, tenía yo mis pilotos en la nómina. Y déjenme les digo, era un trabajar intenso. Tenía gente manufacturando mis programas de audiocassettes, mis libros, mis videos que vendíamos a las empresas. En ese entonces los tenía trabajando 24 horas al día. Tenía más de 30 personas en mi staff, solamente manufacturando, produciendo y enviándome mis programas y todo eso a los lugares. En cada una de las camionetas de mis muchachos traía 6 muchachos de staff fijo para que realizaran. Llegaban y montaban banderas, ponían las mantas, ponían todo esto. Damas y caballeros, la verdad es que nada más aguanté como 2 años ese ritmo de vida. Me estaba yo muriendo. En aquel entonces, digo, hoy es típico que viaje 3 semanas de cada mes. Pues en aquel entonces solamente llegaba 2 o 3 días al mes a casa. Y qué triste que en aquel entonces le llamaba a mi esposa y le decía, voy a estar ahí el domingo. Ella se preparaba, me hacía comida especial y todo, pero nunca faltaba alguna empresa que me dijera, oye, pues ¿qué días tienes disponibles? Ninguno, nomás el domingo. Y me lo compraban y lo vendía. Ah, sí. Estaba ganando mucho dinero, estaba haciendo muchas cosas. ¿Pero a qué precio? Llegó un momento en que me pregunté lo que quiero que tú te preguntes. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y dije, esto no es lo que quiero. Cuando decidí que eso no era lo que quería, decidí provocar un cambio en mi vida. Dije, si yo realmente tengo control de mi vida y de mi destino, entonces quiere decir que esto no es lo que quiero hacer. Lo que quiero es ser una persona feliz. Y para ser feliz, déjenme les digo, primeramente debemos de saber cuáles son los ingredientes para convertirnos en personas totalmente felices. Y tú nada más necesitas preguntarte, ¿qué es exactamente lo que quiero? Ahora, si tu meta viene siendo ganar $1,000,000, déjame te digo algo y te lo recuerdo. $1,000,000 viene teniendo valor secundario, porque valor primario viene siendo esto. Pregúntatelo y déjatelo bien claro en tu mente. ¿En qué tipo de persona me tengo que convertir para ganar $1,000,000? ¿Cómo habla, camina y se conduce una persona que gana $1,000,000? De hecho, se dice que si tienes la habilidad de ganarte $1,000,000, lo puedes regalar, porque con la habilidad que has adquirido, ahora tienes la facultad de poderte ganar $1,000,000, ¿sí o no? Quiere decir que si en alguna ocasión de tu vida has triunfado, ahora tienes más potencial de hacerlo por toda la experiencia que ahora tienes. Quiere decir que el valor primario viene siendo, ¿en qué tipo de persona me tengo que convertir para poderme ganar $1,000,000? Eso, si eso es lo que quieres, entonces imagínate a alguien que ya se lo haya ganado. Ahora habla, camina y condúcete como esa persona hasta que tú también te puedas ganar $1,000,000. Pero recuerda eso, eso es valor secundario. Valor primario es en qué tipo de persona me tengo que convertir para ganar $1,000,000. Pero esto y mucho más es exactamente lo que te voy a estar hablando en los próximos 3 CDs, donde voy a compartir contigo las 12 llaves. Y permíteme decirte esto, después de más de 25 años de estudio e investigación sobre el comportamiento humano, después de dedicar un promedio de 15 años consecutivos ininterrumpidos a hablar en público de 3 a 4 veces por semana, después de haber estudiado, después de haber sacado un promedio ahorita de 17 obras, incluyendo mis libros, al mercado, permíteme decirte que de todo lo que he aprendido en este programa, he decidido juntar 12 llaves estratégicas importantes que te van a ayudar en tu vida a convertir todos tus sueños en hermosas realidades. Y en ninguna ocasión en mi vida me he sentido tan seguro de que te puedo dar información tan sencilla, congruente y así como una fórmula fácil a hacer para que conviertas todos tus sueños en realidades. Inclusive para que puedas despertar un poquito más tu sentido de soñar, de creer, de lograr. Y para que todo eso que sueñas lo conviertas en una realidad. Estamos a punto de entrar a esas 12 llaves estratégicas que pronto provocarán un cambio en tu vida. Y que he visto personas que hace 10 años tomaron esta misma información, les di esas mismas 12 llaves y ahora son personas que están en posesión de las cosas que tanto quieran. Como decía un amigo que tanto admiro, Choyo Gómez, en Los Ángeles, California, una persona que cruzó en la cajuela de un automóvil, que fue a la universidad y que sacó un título en negocios. Déjenme les digo, ahora es un multimillonario y es una persona que dice, a lo que te dediques 10 años ininterrumpidos, de seguro vas a convertirte en ello. ¿Qué quieres ser? ¿Futbolista, boxeador, político o empresario, rico, lo que tú quieras? Dedícale 10 años ininterrumpidos y de seguro lo vas a lograr. Eso En detalle es lo que vas a aprender en los próximos 3 CDs, cuando escuchemos las 12 llaves estratégicas para convertir sueños en hermosas realidades. Quiere decir que lo mejor de esta información de Neurocom apenas inicia en el cuarto CD. ¡Wow! ¡Qué emoción, campeón! Ahora vamos en el cuarto CD. ¿Me lo crees que en el tercer CD ahora estoy a 1,000 millas de distancia? Sí, vengo a otra ciudad a dar un evento esta tarde, pero dije, aprovecho la mañana, me voy al estudio y sigo grabando esta información ahorita que está toda esta información fresca y calientita. No se te olvide, el Todopoderoso nos ilumina para que tengamos esta información y la compartamos con todas aquellas personas, especialmente aquellos que no se sienten en estado óptimo, o sea, físico, mental y emocional al 100% todo el tiempo. Te voy a hablar de los 5 factores antes de entrar a las 12 llaves. Las 5 razones por las que la gente no alcanza sus metas. Aunque no hay mentes tontas, aunque no hay gente incompetente, recuerda, solamente hay gente que tiene más conocimiento que otros, que es exactamente lo que estás haciendo tú con este programa, adquirir más conocimiento. La razón número 1 por la que la gente no alcanza las cosas que quiere en la vida viene siendo por temor. Sí, el temor es una representación falsa de lo que son las cosas. Fíjate que alguna persona, por ejemplo, tú mismo podrías asaltar un banco si llegas con la cajera, metes la mano en una bolsa de papel, haces de cuenta que tienes así con el dedo índice y el pulgar como que traes una pistola y le dices, póngame todo su dinero aquí porque le estoy apuntando con una pistola. Y si no me pone todo su dinero ahí, lo voy a disparar. Especialmente si pones una cara así de malvado, de sádico, ¿no? Es muy probable porque el temor hace que las cosas que no son reales parezcan reales. De hecho, una situación verídica que salió en las noticias es que un cubano había desviado un avión utilizando unos jabones y diciendo que traía una bomba pegada a su cuerpo. Y eran solamente jabones y pudo desviar un avión. ¿Por qué? Porque la gente es víctima de su misma paranoia, es víctima de su propio temor, es víctima de su propio miedo. Por eso tú debes de comprender una frase y la tienes que repetir continuamente. Haz lo que más temas y vencerás el miedo. Dilo junto conmigo. Haz lo que más temas y... Repítelo, vencerás el miedo. Haz lo que más temas y vencerás el miedo. Recuerda que lo tienes que decir en voz alta porque ahí es donde practicamos el PPH, el poder de la palabra hablada. El PPH significa que el poder de la palabra hablada, el momento que lo hablamos, automáticamente lo escuchamos a través del sentido del oído y lo registramos en nuestra mente subconsciente y ahí es donde se va el sistema nervioso. La razón número 2 por la que la gente no alcanza las cosas que quiere es porque tiene una muy baja autoestima. Si una baja autoestima, se ve a sí mismo chaparrito, prieto y cabezón y que él no puede, incapaz, inseguro, y es la razón por la que no logra las cosas que quiere. Número 3, simplemente porque no es constante. Y la razón por la que no es constante es porque se desmoraliza muy seguido y no sabe manejar el diálogo interno, no sabe representar en esa pantalla una imagen de éxito. El momento que nosotros decidimos hacer algo, cualquier porcentaje de duda, ya fracasamos antes de intentarlo. En otras palabras, somos víctimas de nuestra propia inseguridad. De aquí en adelante, recuerda, no fracasamos, solamente descubrimos cómo no hacerlo. Recuerda que viene siendo intenta, falla, piensa y vuelve a intentar. Intenta, falla, piensa y vuelve a intentar. Y si sigues esa fórmula, siempre serás constante y siempre lograrás lo que quieres. Porque recuerda, no fracasamos, descubrimos cómo no hacerlo. ¿Qué aprendiste? Y vuelve a intentar, y vuelve a intentar. Si una persona quiere ser boxeador, cantante, futbolista, político, cualquier cosa, y sigue intentando una y otra vez, es cuestión de tiempo, no de suerte, que se convierta en la persona que tanto quisiera ser. Número 4. Hasta ahorita han sido 3, te las voy a repetir. Es temor, la razón, pero ya sabemos que es lo que más temas y vencer es el miedo. 2, la baja autoestima, como nos vemos a nosotros mismos, no como nos ven los demás. 3, porque no es constante y eso es porque se desmoraliza seguido. 4, porque no saben trazar metas, solamente tienen simples deseos. Pregúntale a la gente al principio de año, oye, ¿qué es lo que vas a hacer con tu vida? Dice, ay, pues me gustaría tener una mejor casa, mejor carro y más dinero. Ah, y de pasadita más delgado, quiero estar más delgado, ¿sí o no? Toda la gente no tiene metas, tiene simples deseos que ni siquiera se toma el tiempo para escribirlos y trazar un buen plan de vida. Algo que vamos a aprender en las siguientes 12 llaves que vamos a compartir contigo para poder hacer que Neurocom te dé el impulso que necesitas para convertir tus sueños en realidad. Y número 5 y última, porque no se saben inspirar. En otras palabras, no saben manejar el diálogo interno. En otras palabras, se levantan por la mañana y dicen, a ver cómo me va hoy. No, el diálogo interno tiene que ser, hoy va a ser un día lleno de oportunidades porque así lo decreto yo. porque así lo he resuelto yo. Recuerda que nosotros decretamos, nosotros decidimos. Entonces, cada vez que nos levantamos en la mañana decimos, hoy va a ser un super día porque así lo decido yo. Dios nos dio esa facultad de libre albedrío, como te lo había dicho anteriormente. Entonces, de nosotros depende. Entonces, si esta gente no sabe trazarse metas, no sabe motivarse, pues obviamente se va a desmoralizar y simplemente no se sabe inspirar. Y la falta de inspiración y la falta de energía hace de nosotros todos unos cobardes. Ahora vamos a conocer, campeón, las 12 llaves que nos van a impulsar para convertir todos nuestros sueños en realidad. Y al final te voy a decir las cosas que nos impiden lograr las cosas que queremos. Porque al identificarlas, sabrás evitarlas en tu vida. ¿Estás emocionado? Porque yo sí, no sé tú. Pero al momento que estoy haciendo estas grabaciones me siento como $1,000,000. Adelante ahora con las 12 llaves, campeón. Tan, tan, tan, aquí viene la parte más emocionante, campeón. Vámonos con la primera llave de cómo hacer que Neurocom convierta nuestros sueños en una hermosa realidad. Porque veo personas, por ejemplo, que llegan a Estados Unidos en 5 años, acumulan fortunas que muchas personas no lo hacen en su país de origen. En otras palabras, en descendencias, no solamente ellos, sino sus familias anteriores. Lo que sucede es que muchas personas simplemente no creen. Pero hoy lo que vamos a hacer es conocer estas 12 llaves que nos van a dar paso a paso la información de cómo convertir cualquier cosa que se te ocurra en una hermosa realidad. Y así como he hecho yo con mi carrera, como he hecho con mi vida, de convertir mi vida en un sueño, así lo puedes hacer tú. Por eso me he tardado tanto tiempo en diseñar estos programas, en diseñar esta información de una forma sencilla, práctica y captable por todo nivel intelectual, para que ahora, de aquí en adelante, esta información sea tuya y te impulse a lograr las cosas que quieres. Así es que, paso número 1, aquí viene, se llama inventario de sueños. Escucha bien, apúntalo por favor, porque necesito que inclusive te los aprendas de memoria cada uno. Inventario de sueños. Aquí viene la pregunta que te tienes que hacer, ¿eh? Y aquí hay 4 factores que quiero que analices muy bien. Número 1, si de seguro fueras a triunfar en cualquier cosa, ¿qué intentarías ser, hacer o tener? Si de seguro fueras a triunfar en cualquier cosa, ¿qué intentarías ser, hacer o tener? Recuerda que el apuntar alto no lastima tu arma. El truco aquí es de ponerte a escribir. Quiero que detengas la grabación y que te me pongas en un cuaderno con bastante papel, una pluma nueva o bastante lápiz. Y quiero que te pongas a hacer tu lista de Santo Claus. ¿Te acuerdas cuando éramos niños, cuando le hacíamos la lista a Santo Claus, todas las cosas que le pedíamos? No sé tú, pero te lo juro que esto es realidad. Cuando yo tenía 3 o 4 años, una vez le pedí a Santo Claus que me trajera un tanque de guerra, pero le puse ya de veras. Día de veras. Le dije a mi mamá, escríbale, día de veras. Esa noche no pude dormir porque me asomaba al patio y dije, ¿dónde va a caber el tanque? Pero no tenía yo la menor duda que se iba a ser realidad. Cuando estaba más grandecito le pedía a Santo Claus que me mandara 2 albercas, 2 piscinas. Una para mi mamá y una para mí. 2 piscinas. Déjenme les digo, cuando somos niños no tenemos limitaciones. Las limitaciones las vamos teniendo a manera que vamos creciendo. Cuando nos dicen, mijo, tiene uno que resignarse a la voluntad del Señor. Mijo, hay muchas cosas que queremos pero no pueden ser posibles. Mijo, debes de resignarte. No es cierto, déjenme les digo que nacimos reyes y reinas, en serio. Lo único que necesitábamos hacer en aquel entonces era llorar, gritar, y nos cambiaban el pañal, nos daban de comer y nos atendían perfectamente bien, ¿sí o no? Eso automáticamente nos dijo, oye, nacimos para ser reyes, nacimos para lograr todas las cosas que queremos. A manera que vamos creciendo, porque recuerden que todo lo que aprendimos en la vida, el 60% de todo lo que sabemos en nuestra vida de adultos, lo aprendimos de 0 a 5 años. A manera que fuimos creciendo, nos fueron llenando de limitaciones y de inseguridades, y por eso ahorita no podemos hacer las cosas que tanto deseamos hacer. Y lo más horrible viene siendo morir con frustración de no haber intentado, recuerda. Recuerda, de la única cosa que te vas a arrepentir cuando te mueras es de los riesgos que no tomaste. Pero todas estas programaciones se nos vinieron quedando hasta el sistema nervioso. Desde que éramos pequeños que nos decían, mijo, no todas las cosas que quieres se van a hacer realidad. Pues déjame te digo, hoy en día, no me importa qué sabes o qué conoces, si tienes 15, 65 años, tengas o no tengas educación escolar. Recuerda, una persona, el momento que tiene una idea y lo procesa como deseo y se convierte en una obsesión y le llega al sistema nervioso, esa persona en 10 años que se entregue en cuerpo y alma y con toda pasión, todo lo puede hacer posible. Así es que, ahorita lo interesante es que detengas la grabación y te pongas a apuntar todas las cosas, así como tu lista de Santo Claus. Si de seguro fueras a triunfar en cualquier cosa, ¿qué intentarías ser, hacer o tener? Escribe todo. Lo importante aquí es que escribas mínimo 10 cosas. ¿De acuerdo? Detén la grabación y luego continuamos. Bien, espero la hayas detenido. Recuerda que si no haces los ejercicios exactamente como te lo marco en este programa, no vas a lograr los resultados que tanto deseas. ¿Sí? Lo interesante aquí es que no pare la pluma, que no pare el lápiz y que continuemos escribiendo. Sí, recuerda esta otra frase, y necesito que la apuntes. Para una mente resuelta, el desear es el primer paso hacia el obtener. Te lo voy a repetir. Para una mente resuelta, cuando una vez que lo has resuelto, esto es lo que quiero en mi vida, el desear es el primer paso hacia el obtener. Sí, recuerda que eres o te convertirás en lo que pienses la mayor parte del día. El momento que resuelvas, esto es lo que quiero hacer con mi vida, esto es lo que quiero. Quiero esa casa, quiero ese automóvil, quiero esta construcción, voy a comprar un terreno y luego voy a empezar a construir de esta manera y voy a pedirle a un arquitecto que me diseñe el plano y lo voy a pegar ahí y todos los días voy a trabajar bien duro y con ahínco y dedicación y voy a guardar todo mi dinero primeramente para pagar mi terreno, luego para empezar a construir y a manera que vaya ganando voy levantando esa construcción hasta que algún día se convierta mi casa en una hermosa realidad, hasta que un día mi negocio se convierte en una hermosa realidad, hasta que las cosas que tanto quiero y deseo, porque si de seguro me voy a morir, pues prefiero hacer las cosas que tanto quiero, ¿sí o no? Recuerda, eso es lo que quiero y si no, en la raya muero. Entonces, piensa todos los días que eres la persona que tanto necesitas ser para que conviertas tus sueños en realidad. Ahora, imagina una persona que ya ha hecho las cosas que tú quieres lograr. Imagínate una persona que sí ha sabido vencer sus limitaciones personales, sus temores, sus complejos y estas cosas, y sí lo ha logrado. Ahora imítalo, porque la creación inicia con la imitación. Los más grandes artistas no son otra cosa más que una imitación de otros artistas. ¿Sabías tú que José José, por ejemplo, es una voz imitada de Johnny Mathis, el cantante? ¿Sabías tú que Vicente Fernández viene siendo una imitación de Javier Solís? ¿Saben ustedes que muchas de las personas que han llegado alto es porque han imitado, modelado y se han sentido como otras personas? Por eso repito de nuevo, la creación empieza con la imitación. Permíteme decirte que yo llevo 15 años hablando y desde que empecé a hablar en público he podido inspirar a muchas otras personas que me han imitado. Hay personas que hablan, caminan y se comportan en el escenario exactamente como yo cuando estoy hablando en público. Y no tiene nada de malo porque decimos la creación inicia por la imitación. Aquí, en este primer paso, en el inventario de sueños, se trata de que escribas clara y definidamente qué es lo que quieres, que lo tengas lo más perfectamente bien definido. Luego vienes en el proceso de NeuroCom y lo que vas a hacer es que te vas a recostar y esas cosas que notes que son más sobresalientes, porque de todo lo que escribiste, quiero que subrayes o le pongas un asterisco a tres cosas que tanto quieres. Este mismo ejercicio te voy a pedir que lo repitas todas las mañanas. En cuanto te levantes, ten tu cuaderno ahí fresco, ten tu papel y vas a estar apuntando una y otra vez las cosas que quieres y notarás que dos o tres de ellas siguen surgiendo. Siguen flotando, siguen distinguiéndose de las demás. Y permíteme decirte que después de haber hecho una extensa investigación con gente con mucho éxito, me he dado cuenta que estas personas que tanto éxito tienen, que tanto dinero tienen, que tantas cosas tienen en su vida, que han podido venir desde cunas muy humildes a convertirse en grandes macroempresarios, me he dado cuenta que la gran mayoría de ellos tienen un plan de vida. Las cosas que quieren las tienen pegadas en la pared ahí enseguida de su cama. Y lo último que ven en el día, que al acostarse y dormirse se lo pasan a la mente subconsciente y la mente subconsciente se lo pasa al sistema nervioso. Y lo primero que ven en la mañana son las cosas que tanto quieren. Y eso es lo que los impulsa. Ahí es donde decimos nosotros, oye, ¿cómo le hacen esos dinamos humanos para todos los días trabajar con tanto ahínco, con tanta energía que no se cansan? Los ves a las 8 de la noche todavía con sus ropas impecables, con su actitud todavía limpia, pura, como si fuera a las 7 de la mañana. ¿De dónde sacan la energía esta gente? De las metas, de sus sueños, de las cosas que tanto quieren. Por eso te repito, tus metas deben de estar perfectamente bien claras, definidas. Ahora consíguete revistas y arma tu plano para que todas esas cosas que quieras ahora sean visuales. La mejor forma de traer ideas, pensamientos, cosas, deseos que tienes que ahorita andan en el universo como solamente ideas. La mejor forma de captarlos viene siendo en papel. Así es que tienes que hacer este ejercicio y lo tienes que saber escribir. El momento que lo escribas, el momento que lo anotes, es el primer paso hacia lo demás. La segunda parte, la segunda llave que viene siendo importantísima para convertir nuestros sueños en realidad, se llama el factor tiempo. Y eso lo vamos a escuchar en el siguiente track. Así es que no te me vayas. A lo mejor apenas viene. En este segundo track del CD número 4, campeón. Vamos a hablar del factor tiempo. Porque recuerda, un sueño sin una fecha pierde el impulso, pierde la fuerza, no se convierte en absolutamente nada. Así es que quiero que tomes en cuenta los siguientes pasos para que conviertas ahora todo esto que escribiste, ahora tu inventario de sueños, vamos a incluir el factor tiempo. Y aquí hay 5 cosas que debes de considerar. Número 1, o le podemos llamar A, inciso A. ¿Para cuándo lo quiero lograr? ¿Para cuándo? Ponle fecha, ponle tiempo. Sin fecha no hay fuerza. Déjame te digo una meta, si nos inspira. Hay muchas personas que iban a mis seminarios y que salían y dicen, de aquí en adelante me voy a acabar el mundo a mordidas, pero ¿por dónde inicio? Una vez que encontraron una forma de cuándo iniciar, no tenían para cuándo querían ir creciendo. Decían, bueno, yo quiero mucho dinero. Bueno, Dios mío, vamos a aterrizarlo un poquito y vamos a decir cuánto es mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero? ¿$1? ¿$1,000? ¿$10,000? ¿$1,000,000? ¿$100,000,000? A veces le digo a la gente, ¿cuánto es mucho dinero? Dicen, $100,000,000. Le digo, ¿cuántos ceros tiene eso? Dicen, no sé. Bueno, si no lo sabe, no lo cree. Y si no lo cree, su mente nunca va a trazar un plan, porque todavía lo tiene en calidad de ¿qué? Impensable, como lo hablamos anteriormente. Ahora lo que necesitamos saber es cuánto es mucho dinero para trazar una raya y decir, si yo quiero ganar $1,000,000, me voy a dedicar 2, 3, 5 años según el trabajo, según mi dedicación, según mi entrega y sobre todo según qué es lo que quieres. Porque recuerda, nadie quiere ser un rico, miserable y solo. Todos queremos llevar unas vidas bien cuadraditas basadas en las 7 reglas del equilibrio. ¿Te acuerdas? La física, estética, intelectual, económica, familiar, la pareja y la más importante, la espiritual. Todo esto lo hablo mucho más en detalle y te voy a recomendar que inviertas en mi libro que se llama Atrévete, no pasa nada, donde hablo de las 7 reglas del equilibrio con mucho mayor detalle. Lo que vas a hacer ahora es ponerle la fecha a las metas que tanto quieres. Dices, esto lo voy a lograr. Lo primero que voy a comprar es mi casa, porque recuerda, vamos a comprar bienes raíces, eso vale mucho más que los fierros. No conviene estar comprando carros ni vivir en casas rentadas. No se trata de eso. Se trata de vivir en economías sanas. Y si mañana el pasado algo sucede. Y quiero que pienses igual que yo y al igual que muchos empresarios exitosos que conozco. Dicen, por mientras dure esto me está dejando dinero. Voy a trabajar bien duro y todo lo que gane lo ahorro. Porque no sé en qué instante se va a frenar y va a dejar de venir el ingreso y de ahí en adelante ya no voy a ganar dinero. Dice el dicho, piensa mal y acertarás. Sí, en cualquier momento puede cambiar la economía, las cosas, puede haber una guerra, una catástrofe, una muerte familiar, cualquier cosa, se frenan los ingresos, puedes tener un accidente, que Dios no lo quiera, este tipo de cosas, pero prepárate para lo peor y nunca vendrá. Y de esa manera estamos bien preparados para recibir el destino como quiera que venga, campeones. Así es que si no hay fecha, no hay fuerza. Número 2, paciencia, inciso B, paciencia. Dicen que todo llegará si el hombre solamente sabe trabajar y esperar. La paciencia juega un papel mucho, muy importante. Y no me puedo jactar que yo tengo mucha paciencia. Yo soy el tipo de personas que digo, Dios mío, dame paciencia, pero ahorita mismo. Y nosotros debemos aprender a ser pacientes. Una vez que trazas tu plan, recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan. Y lo que necesitas hacer es un buen plan de tu vida, un buen plan de ataque. Ahora ponte a trabajar todos los días a hacerlo. Recuerda que hablamos de la fe, creer en ti mismo como crees en Dios. Entonces ahora debes de saber que a diario te estás acercando a tu plan porque lo tienes perfectamente bien trazado. Y no me importa si te tardas un día, una semana, un mes, no arranques si no tienes un plan. Si no tienes un plan, francamente no sabes a dónde vas. Y el que no sabe a dónde va, ya llegó. No quiero que te me pierdas, no quiero que te confundas con tu propio destino y con las cosas que quieres. Por eso es importante, número 1, ponerle la fecha. Número 2, tener paciencia. Ahora, número 3, detén esta grabación y quiero que sobre las cosas que has escrito, las cosas que quieres, ya sea que sea tener un hijo, ya sea que comprar una casa, ya sea que tener $500,000 en el banco, ya sea que comprar tu negocio, cualquiera que haya sido tu meta de las que hayas hecho en tu inventario de sueños, ahora detén la grabación y me le vas a poner la fecha para cuándo quieres hacerlo. No tiene que ser preciso, no tiene que ser exacto, nada más o menos para cuándo quisieras lograrlo, algo que sea real. Detiene la grabación y hazlo ahorita mismo. ¿Bien? Recuerda que si no lo haces, te estás engañando a ti mismo. Ok, nota, el momento que una persona quiere, el momento que una persona desea, el momento que una persona traza una fecha, en ese instante, y permíteme hacer una pequeña pausa para decirte, cuando empecé a hablar en público, eso hace 15 años, que vivía en un pequeño departamentito de Miami, Florida, donde firmé mi contrato irrevocable y decidí cambiar y transformar mi vida y compartir mi fórmula. Primeramente dije, lo voy a hacer yo, luego lo voy a compartir con la gente de cómo lo voy a hacer. Permíteme decirte que había una serie de televisión que se llamaba Dallas. Había una familia que se llamaban los Ewing. Y tenían un rancho muy bello donde vivía toda la familia y demás. Cuando veía las cercas blancas y veía detrás de ellos los caballos y decía, un día yo voy a tener eso. Esa imagen, campeón, a través de neurocomunicación, obviamente no le llamaba neurocom como le decimos ahorita, a través de neurocom la planté en mi pantalla perfectamente bien clara, y eso es lo que me impulsaba aquellas noches. Recuerdo que en una ocasión estaba en la Ciudad de México, después de dar dos presentaciones de 4 horas cada una, no estaba cansado, estaba exhausto. Y permíteme decirte que después de hablar en público, queda uno exhausto física, mental y espiritualmente, ¿eh? Es una forma de fatiga que no podrías comprender a menos que te dediques a lo que hago. Porque no sabes si tienes hambre, sed, ganas de vomitar, de dormir, nada. Nada más sientes una fatiga, pero no sabes cómo calmar esa fatiga. Lo que he aprendido últimamente para bajar esas descargas de adrenalina en el cuerpo es darme un baño de agua bien caliente y ponerme a ver la televisión para desconectarme totalmente de todo. 15 minutos después me siento mejor, luego ya bajo a cenar. Pero en aquella ocasión no me tocó irme a darme un baño de agua caliente e irme a cenar como acostumbro, sino necesitaba hacer una presentación a las 9:30 de la noche para una nueva empresa, un gran cliente potencial que posteriormente se convirtió en una de mis mejores clientes, una de las mejores empresas. Y permíteme decirte que cuando estaba en el elevador, presioné el botón, me recliné un poquito en la pared mientras bajaba el elevador y con mi portafolio colgando en la mano derecha, dije, qué fatigado estoy. En ese momento traje la imagen en Neurocom del rancho que quería con las cercas blancas, con los caballos detrás, con todas aquellas cosas. Y dije, el rancho, los caballos, las cosas. ¿Y qué crees? Vino mi imagen de futuro al presente a darme energía, a impulsarme y a permitirme tener la energía de hacer una presentación de hora y media que hice en ese entonces. Damas y caballeros, déjenme les digo, normalmente tenemos mucha más energía de la que nosotros queremos. Lo que pasa es que nunca sabemos accesarlo. Por eso les voy a pedir a todos ustedes que sepas, mira, el momento que sabes exactamente lo que quieres, para cuándo lo quieres lograr, ahora ya tienes mucha más fuerza. Y te voy a decir, vamos, te lo voy a demostrar con un ejercicio. Para empezar, espero que no estés manejando mientras estás escuchando estas grabaciones, y si ese fuera el caso, te pido que lo hagas cuando llegues a casa o a tu oficina. Pero fíjate nada más, párate con tu vista fija hacia el frente. Toma un punto de referencia, a lo mejor dices algún reloj en la pared. Ahora quiero que levantes tu mano derecha, que saques tu dedo índice y lo apuntes como si estuvieras señalándolo. Ahora vas a girar tu cuerpo sin mover la cintura, únicamente la parte de arriba la vas a empezar a girar hacia la derecha. Y empieza a mover tu dedo y lo empiezas a mover hasta atrás, hasta donde alcances, sin lastimarte, sin que te duela. ¿Ok? ¿Ya viste hasta dónde llegaste? Muy bien. Baja el dedo, vuelve a tu posición original. Quiero que ahora con tu ojo izquierdo voltees al revés y digas, voy a mover mi cuerpo mucho más, sin estresarme, sin que me duela, y voy a llegar más lejos. Fíjate el punto de referencia. A lo mejor terminaste atrás en un cuadro. Ahora quiero que fijes tu vista un poquito más a la derecha. A lo mejor ahí hay una puerta. Dices, ahora voy a llegar a la derecha. ¿Estás listo? Muy bien. Ahora cree lo que lo vas a hacer, ¿eh? Lo programas en Neurocom. Y ahora lo que haces, apuntas tu dedo hacia la derecha, tu dedo índice, y le das vuelta a la derecha y empiezas a recorrer toda la habitación, la oficina donde te encuentras, y vas a parar exactamente en la puerta donde lo habías apuntado. ¿Lo hiciste? Exactamente con el mismo esfuerzo, ¿no te dolió el cuerpo? Baja la mano y escúchame bien. El momento que sabemos a dónde queremos llegar, llegamos con la misma facilidad. Cuando tenemos una meta, cuando tenemos una fecha, cuando tenemos bien definido, llegamos con la misma facilidad que si fuera menos el esfuerzo. Te diré a lo que me refiero. Si yo voy a hacer un viaje de 8 horas manejando, normalmente paso por la cuarta, quinta hora, fresco como una lechuga, como si nada, me voy escuchando algunos buenos cassettes de motivación, algunos buenos CDs de superación personal, ¿cierto? O música de ritmo rápido, campeones. En ese momento, recuerda que cuando vamos en la carretera, la mente entra en un nivel que se llama nivel alfa mental. Por eso no debes de tener malos pensamientos, porque se te potencializan a 10 veces más. Entonces, si estás pensando de algo positivo o algo constructivo, cuando estás en estado alfa, que vas en la carretera, siempre te lo impulsa el pensamiento 10 veces más la mente subconsciente y el sistema nervioso. Por eso te digo, si voy a manejar 8 horas, normalmente a la séptima hora me empiezo a cansar y me empiezo a sentir fatigado. Pero si mi viaje es de 4 horas, a la tercera hora me siento cansado. Pero si mi viaje es de 2 horas, a la hora y media digo, ¡ay, qué bueno que ya voy a llegar! Bueno, cuando vayas a hacer un viaje de 4 horas y voy a viajar 10 horas, ¿y qué crees? Llegas a la cuarta hora fresquecito, ¿sí o no? Si te pones a hacer lagartijas y dices, oye, yo hago 30 lagartijas, entonces vas a hacer 26, 27, 28, porque hasta ahí marcaste tu mente, ¿sí o no? Ahora di, voy a hacer 60 lagartijas, ¿y qué crees? Pasas 29, 30, 31, 32. Sí, normalmente avanzamos mucho más de lo que nosotros creemos si nos trazamos las metas más grandes. Recuerda, tírale en grande para que llegues mediano. No le tires a mediano porque llegas a chico. Todo depende en la vida. Si le pides a la vida un centavo te dará. Si le pides un millón te dará. Claro que el esfuerzo, el desgaste, la dedicación es mayor cuando queremos alcanzar algo grande. Pero ¿sabes qué? Vale la pena porque de seguro nos vamos a morir. Sí, hasta ahorita hemos hablado dos de las más importantes llaves que vienen siendo hacer el inventario de sueños. Número dos, el factor tiempo. Recuerda esto, cada minuto es una oportunidad para cambiar tu destino. Y tú eres capitán de tu propio barco llamado destino. Y el momento que decides qué quieres y para cuándo lo quieres lograr, en ese momento empiezas a tomar pleno control de tu vida, de cada día y de tu destino. Y si dices, esto lo quiero lograr, tengo 35 años y lo quiero llegar a los 50 años, sabes que te quedan exactamente 15 años. De esos 15 años, quítale 5 años que vas a pasar durmiendo, porque pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. Tiempo realmente de potencial para alcanzar las cosas que quiero, porque necesito dedicarle tiempo también a mi familia y a otros factores que son importantes. Y debes de tener una vida bien equilibrada. No cambies tu tabla de valores como mucha gente que se vuelven máquinas de trabajo. Les importa poco su vida, su familia. Y al último terminan solos, frustrados y fracasados. Y recuerda que el éxito se llega con su familia porque son los que te dan el último aplauso. Y ese es el que cuenta, mi hermano. ¿Ok? Ahora, vamos al paso número 3. Y aquí vamos a hablar. ¿Cuáles de esas cosas, tomando en base nuestro inventario de sueños, qué son las cosas que queremos lograr para este año? Pero esa información viene en nuestro CD número 5. ¿Estás listo para él? Prepárate, porque lo primero que vamos a hacer es sacar 3 de esas cosas que tanto nos impulse y las vamos a lograr en los próximos 12 meses. ¿Pero cómo lo hacemos? Es exactamente lo que voy a compartir contigo en el siguiente CD. Se me ha acabado ahorita la grabación, más no se me ha acabado la información. Continuamos, campeón. Y como siempre, viviendo con mucha emoción y entusiásmate. ¿De qué? De la nada. De la nada te deprimes, de la nada te puedes entusiasmar. Cuando trazas tus metas, lo tienes que hacer cuando estás en estado óptimo, físico, mental y emocional al 100%. Porque si no, vas a escribir las cosas más o menos. No, cuando te sientas mejor, cuando tengas algo importante que hacer, no importa que lo canceles, ponte a trazar tus metas con fechas, con todos los detalles que te estoy dando y de seguro vas a alcanzar todas las cosas que sueñas y se van a convertir en una hermosa realidad. Ahora veamos en el siguiente CD las 3 cosas que lograrás este año. Se lo pasa al sistema nervioso. Y lo primero que ven en la mañana son las cosas que tanto quieren. Y eso es lo que los impulsa. Ahí es donde decimos nosotros, oye, ¿cómo le hacen esos dinamos humanos para todos los días trabajar con tanto ahínco, con tanta energía, que no se cansan? Los ves a las 8 de la noche todavía con sus ropas impecables, con su actitud todavía limpia, pura, como si fuera a las 7 de la mañana. ¿De dónde sacan la energía esta gente? De las metas, de sus sueños, de las cosas que tanto quieren. Por eso te repito, tus metas deben de estar perfectamente bien claras, definidas. Ahora consíguete revistas y arma tu plano para que todas esas cosas que quieras ahora sean visuales. La mejor forma de traer ideas, pensamientos, cosas, deseos que tienes, que ahorita andan en el universo como solamente ideas. La mejor forma de captarlos viene siendo en papel. Así es que tienes que hacer este ejercicio y lo tienes que saber escribir. El momento que lo escribas, el momento que lo anotes, es el primer paso hacia lo demás. La segunda parte, la segunda llave que viene siendo importantísima para convertir nuestros sueños en realidad, se llama el factor tiempo. Y eso lo vamos a escuchar en el siguiente track. Así es que no te me vayas. A lo mejor apenas viene. Bien, campeón, aquí estamos en el CD número 5. Felicidades. Quiero que por favor ahorita estires tu brazo derecho, por favor, donde quiera que estés. Estira tu brazo derecho, por favor, con tus dedos extendidos hacia el frente. Lo doblas ahora, te tocas tu hombro izquierdo y de mi parte te das una palmadita. Muy bien, muy bien, por venir en el CD número 5. Vamos a hablar aquí en esta parte, en este CD, de 3 factores importantes que va a ser la llave 3, 4 y 5. La primera viene siendo 3 cosas que vamos a lograr este año y el por qué debemos de lograrlas. La siguiente, que es la número 4, van a ser los 5 factores que te llevan a tus metas. Y número 5 dependo de otros para lograr mis metas, esto es lo que vamos a tratar aquí. Y si te dedicas a escuchar tranquila y meticulosamente todo lo que voy a compartir contigo, no va a ser cuestión de suerte que alcances las cosas que quieres, sino solamente cuestión de tiempo. Bien, las tres cosas que vamos a lograr este año, dos factores, uno y dos, el A y el B. ¿Por qué has de lograr esas cosas este año? ¿Por qué debes hacerlos? ¿Por qué debes lograrlos? ¿Por qué tiene que ser este año y no el siguiente? ¿Qué edad tienes? Recuerden que el ser humano es como la palma de la mano. Si tú ves tu mano apuntando la palma hacia otra parte y puedes ver la parte de tu mano de adentro, donde puedas ver el reloj, te darás cuenta que tenemos el dedo pulgar, índice y los demás. A manera que los vemos hacia el frente, nos damos cuenta que el dedo pulgar es mucho más chico que el dedo índice, pero que los otros dedos más o menos son del mismo tamaño. Se dice que lo podemos comparar con nuestra vida, porque el dedo pulgar viene siendo cuando tenemos 10 años. El dedo índice cuando tenemos 20 años. El otro viene siendo cuando tenemos 30 años, 40 y 50 años. Y si tú ves, cuando ya tenemos 20 a 50 años, ya estamos en la edad competitiva, en la edad de trabajar, en la edad productiva. Pero muchas personas a los 20 años andan en las chavas, cheves, marihuana, otras cosas, fiesta, y dicen, ya tendré mucho tiempo para lo bueno y para dedicarme a trabajar, etcétera. Y algunos empiezan a tomar la vida en serio al finales de los 30. Y déjame te digo cómo debe estar la cosa. Pues a los 10 somos unos niños, ¿no? Pero cuando ya llegamos a los 20 debemos llegar a la edad productiva. El dedo índice es cuando ya estamos en la edad productiva. De los 20 a los 30 es cuando debes de intentar caer y levantar cuantas veces sea necesario. Pero a los 30 años debes de llegar como un hombre consolidado. Debes de llegar con tu casa propia, con tu negocio, con tu dinero, con tu respaldo, con tu familia. Debes de llegar bien consolidado porque a los 30, 33, 35 años es cuando estamos en la flor de la vida. Es cuando estamos en nuestro estado óptimo físico y mental para alcanzar las cosas que queremos. Pero cuando bajamos al siguiente dedo, que es donde usamos el anillo, es cuando llegamos a los 40 años de edad. Y cuando llegamos a los 40, baja la fuerza física y tiene que aumentar la fuerza intelectual, campeón. Por lo tanto, debes de ser mucho más intelectual cuando llegamos a los 40 años. Y debes de llegar más sólido, más inteligente. Y a los 50, cuando llegamos al dedo más pequeñito de nuestra mano, es cuando cumplimos 50 años y debemos de retirarnos. Y entonces sí disfrutar todo lo bueno que hicimos los otros años anteriores. Bueno, así debería ser la vida. No estoy diciendo que todos los hispanos respetamos y seguimos esas reglas. Muchas personas apenas a los 40 años empiezan a hacer algo. Uno de mis maestros en motivación, el señor Zig Ziglar de Dallas, Texas, era un vendedor de ollas y sartenes, una persona totalmente común y convencional a los 40 años de edad. Y un día decidió hacer un cambio en su vida y de los 40 hasta la fecha, déjenme les digo, estamos en el año 2003. Y el señor sigue dando un promedio de 100 eventos por mes y tiene ahorita 80, 81 años de edad. Quiere decir que hace cada tercer día del año, más o menos, tiene un evento. Es una de las pocas personas que he visto que tengan tanta edad y que tengan tanto dinamismo en el escenario. Mi meta es llegar a ser como él. Y yo un día le digo a mi padre Dios, si me vas a quitar la vida, quítamela cuando esté hablando en público o cuando esté volando, que son mis más grandes pasiones. Hablar en público y la aviación. Campeón, dime una cosa, ¿tú tienes algún hobby, tienes alguna entrega, tienes algo a lo que realmente te especialices y cada día vaya siendo mejor? Si no, vas a caer en el ocio o en el aburrimiento y eso viene siendo muy peligroso. Por eso debemos de tener metas y aquí estamos hablando de metas a este año. ¿Dónde quiero estar en marzo? ¿Dónde quiero estar en junio? ¿Dónde quiero estar en septiembre? ¿Dónde quiero estar en diciembre? Para que no se nos llegue diciembre y digamos, ¡qué rápido se pasó el año! ¿Más joven no me estoy poniendo? O empecemos a sufrir. No, para que nos impulsen las cosas que queremos, debemos de creer en ellas. Debemos de ponerlas en la pantalla y debemos de sentirlas y disfrutarlas. Siente los sentimientos, siente las emociones al ver las cosas que tanto quieres. Por eso debemos de decir, ¿por qué debo de lograr esas cosas este año y para qué fecha? ¿Para marzo? ¿Para abril? ¿Para junio? ¿Para septiembre? ¿Para Navidad? ¿Quiero llegar con ese carro, con esa casa? ¿Quiero tener a mi familia así? ¿Quiero que mis hijos estén estudiando en tal parte? Cualquiera que sean tus metas, pero tienes que ser muy específico con ella. El siguiente factor que viene siendo el inciso B. Dime qué quieres y te daré el cómo hacerlo. Eso es exactamente lo que dice la mente subconsciente. Dime qué quieres y yo te diré el cómo lograrlo. Porque todos tenemos una mente subconsciente. Esta mente subconsciente es capaz de crear cualquier cosa. Fíjate nada más. Tan avanzada como va la tecnología y la ciencia, no hemos podido diseñar algo tan poderoso como la mente humana, que es la única capaz de crear un pensamiento. Y ahorita no te preocupes del cómo. Muchas personas de repente tienen un sueño. ¡Ay, soñé que tenía mucho dinero! Despiertan y dicen, ¡ay, pero era un sueño nada más! ¡No! Era el reflejo de la mente subconsciente. Recuerda que la mente subconsciente no conoce la diferencia entre la realidad y la fantasía. Por lo tanto, muchos de los sueños son deseos expresados. Y se levantan y dicen, ay, pero fue un sueño nada más, fue tan bonito. No, es la mente subconsciente que te está diciendo, oye, tú también puedes. No importa si eres hombre o mujer soltera y abandonada, dejada con hijos, no importa nada. Importa qué vas a hacer con este momento en adelante. Por eso dice la mente subconsciente, dime qué quieres y yo te diré cómo lograrlo. Rápidamente te voy a repetir un pensamiento que tengo en el poder ilimitado de la magia mental de la mente subconsciente, que dice, yo tuve un enemigo que mis pasos seguía y aunque parezca extraño, yo no lo conocía. Mis planes, mis metas, todo desbarataba. Mis mejores deseos por él no los lograba. Un día pude encontrarlo y reclamé su cinismo, le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Desde aquel día todo se transformó, pues aquel enemigo, mi amigo, se volvió. Mi antiguo subconsciente que antes en todo interfería, ahora por sí solo mis deseos cumplía. Y ahora que ya no existe conflicto entre los dos, puedo llegar a todo, inclusive hasta Dios. Claro que sí, mi querido amigo. Tenemos que hacer un enfoque perfecto entre la mente consciente, la subconsciente y el sistema nervioso. De esa manera tiene las tres entidades grandes dentro de ti, preparadas para hacer con tu vida lo que te plazca. Y si quieres terminar en la cárcel o drogadicto o muerto, pobre, solo, viejo, acabado, derrotado, es porque tú lo escogiste, porque recuerda, Dios nos dio libre albedrío. Bien, hasta ahorita hemos hablado de la llave número 3. Tres cosas que queremos lograr para este año. Detén esta grabación y escribe cuáles son las tres cosas que quieres lograr para este año. Bien, estamos de regreso. Ahora lo que deberías haber hecho es escrito todo esto perfectamente bien. Y vámonos a la llave número 4. Aquí en la llave número 4 vamos a ver los 5 factores que deben de llevarte paso a paso a tus metas. O sea, los 5 factores que deben de estar involucrados al trazar tu inventario de sueños y hacer cada uno de los primeros 3 pasos. Este cuarto paso te dice, deben tus metas llevar estos 5 factores, que son, apúntalos por favor. Número 1, pasión. Número 2, fe. Número 3, estrategia. Número 4, acción. Y número 5, energía. Hablemos de cada uno de ellos. Pasión. Dime, ¿realmente te apasiona lo que estás haciendo? Algunas personas me dicen, oiga, ¿y cómo le hace usted para estar viajando tanto tiempo y para llegar con tanta energía y todo eso? Le digo, pues es que me apasiona mucho lo que me gusta. De hecho, déjenme les digo, que hay personas que se especializan en escribir libros, en grabar programas. Pues a mí me gusta grabar, pero lo que más me gusta es hablar en público. Y algunos de mis libros simplemente los he grabado y los he transcrito porque no tengo la paciencia de estar en mi computadora escribiendo cada palabra porque soy sumamente acelerado y hiperactivo. Esa es mi vida y así me he convertido. Y en eso he decidido ser. Sí, la pasión viene de las cosas que queremos. La pasión viene de traer el futuro al presente para estimularnos. La pasión viene de cuando nos levantamos a veces a las 4 de la mañana con una idea de, ¡ah! Esto es lo que voy a hacer con mi vida y esto es lo que voy a hacer acá. Necesitamos apuntarlo y necesitamos llevarlos a cabo. La pasión viene de tus sueños. La pasión viene de tus metas. La pasión tiene que venir de tu proyecto de vida. La pasión viene siendo de las cosas que necesitas resolver. La pasión viene de los mismos problemas que a diario confrontas. Cada vez que se presenta una situación difícil en nuestra vida es porque algo bueno viene atrás de ello. Y algunas personas no lo comprenden. Y eso me acuerda de una vieja anécdota. Debe a un señor que tiene un hijo positivo y un hijo negativo. Se llegó el tiempo de Navidad y dijo, más vale que le compre a mi hijo negativo algo bueno. Si no, no me la voy a acabar todo el año. Así es que fue y le compró unos patines de varias ruedas de colores muy bonitos, importados, caros. E invirtió el 80% de su dinero en eso y dijo, ¿y ahora qué le compró a mi hijo el positivo? Como no le quedaba mucho dinero, solamente le compró un lazo o una cuerda que lo puso en una caja. A los dos les puso sus regalos ahí abajo del árbol. Cuando se levantan, salen los dos, obviamente el negativo dice, este debe ser mi regalo. Lo abre, lo tenía un moño precioso, lo destruyó, abrió, rompió el papel y de su interior empezó a sacar los hermosos patines con llantas de colores y demás. Y en lugar de decirle, gracias papá por el regalo, algo voltea y le dice, me imagino que también me compraste un casco, unas coderas y unas rodilleras, ¿verdad? Digo, ¿no esperas que ande con estas cosas y me fracture y quede lisiado por vida? Bien negativo. El hijo positivo agarra su cajita y dice, mira, aquí está mi regalo. Y lo rompe el moño, el papel también. Y de su interior va sacando un lazo y dice, ¡wow! Y se le queda viendo y sale corriendo por la puerta de enfrente. El papá intrigado se le queda viendo y sale atrás de él y le dice, ¿qué pasó, mijo? ¿Dónde vas? Dice, es que Santo Claus me trajo un caballo, pero mira, se me acaba de escapar, nomás quedó la cuerda. Y salió en busca del caballo. Ese caballo se llama la oportunidad, se llama la suerte. Mis queridos amigos, deben de recordar que la buena suerte existe es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. La pasión viene de las cosas que deseamos y que ahorita no existen, pero que las vamos a hacer una hermosa realidad. La segunda viene siendo la fe. Una vez que tenemos pasión, campeones, debemos de tener fe. fe de que las cosas realmente van a cambiar. Fe en nuestros líderes políticos. Fe en que se van a acabar estos problemas de terrorismo, de guerra y todo eso. Fe de que las cosas van a cambiar. Fe de que vamos a lograr esa armonía familiar. Fe de que vamos a alcanzar todas las cosas que queremos. Pero constantemente debemos tener fe. ¿Sabían usted que la fe y el temor son la misma fuerza? Temor significa anticipar y esperar lo malo. Fe significa anticipar y esperar lo bueno. Esto en gran detalle lo hablo en mi programa Créalo Si Se Puede, que también viene en 6 compact disc o en libro. La tercera viene siendo estrategia. Si no tenemos una estrategia, no tenemos un plan. Una estrategia de cómo vamos a lograr las cosas. Yo no le puedo decir a la gente, a ver, necesita tener mucha pasión y necesita tener fe. Y dice, muy bien, ¿en qué? Pues primero busques en qué trabajar. Ahora, si ustedes son empleados que ganan el salario mínimo y les estoy diciendo que pueden ganarse $1,000,000, pues los estoy engañando. No, necesitan trabajar para ustedes mismos, como vendedores, como empresarios, no importa en qué nivel están empezando, pero regla número uno para ganar dinero, no vendas tu tiempo a los demás. Y recuerda, tienes que invertir tu tiempo en sí mismo. Como lo hablábamos anteriormente, son 4 pasos, ¿no? Cuando trabajas para otros, cuando otros trabajan para ti, cuando trabajas por dinero y cuando el dinero trabaja por ti, que es cuando debemos estar. Necesitamos tener una estrategia que nosotros mismos vamos a trazar. Ahora, número 4, acción. Hasta ahorita he hablado de la pasión, de la fe, de la estrategia, y aquí viene la cuarta, acción. ¿Qué tipo de acción puedo tomar en este preciso instante? Cuando aprendí esta información, déjenme les digo, se me antojaba mucho tener una lancha. Vendía seguros de vida, no ganaba muy buen dinero, pero dije, me encantaría tener una lancha. Por lo tanto, fui a donde vendían las lanchas, le dije, ¿cuánto necesito de depósito? Me dijeron $2,000. Vendía seguros, me ganaba $250 por venta y dije, ah, muy bien, pues voy a hacer 4 ventas y voy a venir a comprar eso. Y obviamente con mi primer seguro, cuando me lo pagaron, fui a abrir una cuenta en el banco y ¿saben cómo se llamaba mi cuenta? Se llamaba Boat, se llamaba Lancha. Porque dije, en cuanto haga 4 ventas, vengo por mi lancha. ¿Qué tipo de acción puedes tomar hoy mismo para convertir tus sueños en realidad? ¿Puedes ir a abrir una cuenta de banco? ¿Puedes hacer un contrato contigo mismo? ¿Puedes decirle a alguien que te preste dinero? ¿Puedes invitar a alguien a que se asocie contigo? ¿Qué tipo de acción puedes tomar ahorita mismo? Y número 5, la energía. Campeones, la energía es tan importante, por eso debemos de ser disciplinados, levantarnos por la mañana, hacer ejercicio y cuida mucho lo que comes, porque no queremos invertir el 33% de la energía en nuestro aparato digestivo. ¿Qué es lo que hacen muchas personas cuando se levantan y comen huevos estrellados, chicharrones, chilaquiles, pan, plátanos, etcétera? Salen a trabajar, hagan de cuenta que se tragaron una bola de boliche. No trae nada de energía. No queremos la energía en el aparato digestivo, la queremos en la cabeza. Por lo tanto, hay que hacer ejercicio y hay que concentrarnos mucho en disfrutar jugos y frutas de desayuno, cereales de fibra, ese tipo de cosas que no nos roben la energía. Porque dicen, la fatiga hace de todos nosotros unos cobardes. Sí, ahora viene la quinta llave que viene siendo, depende de otro para alcanzar mis metas. Estoy dependiendo de otra gente, estoy dependiendo de otras personas. Y eso es exactamente lo que vamos a hablar en el siguiente track. Bien, mi querido campeón, vámonos en el segundo track aquí del quinto CD. Y nos vamos a preguntar, ¿dependo de otras personas para alcanzar mis metas? Y si ese viene siendo el caso, aquí tienes que hacer un examen de conciencia. Antes de tomar acción, antes de invertir en un negocio, antes de abrir una oportunidad de negocio, recuerda, muchas veces el mejor negocio que haces es el que nunca se hace. Sí, no quieres asociarte con la gente negativa, que posteriormente todo el esfuerzo, toda tu energía y todo eso va a ser un derroche y lo único que hizo es que te robó no solamente dinero, sino a lo mejor lo más importante, tu tiempo, 1, 2 o 3 años y posteriormente te vas a dar cuenta que no era la persona adecuada. Recuerda que en la vida debemos de caminar hacia arriba porque la vida viene siendo cuesta arriba. Una palabra que nunca vas a escuchar en ninguno de mis programas viene siendo la palabra fácil. Creo que puede ser muy divertido, pero nunca vas a escuchar la palabra fácil. Sin embargo, hagan de cuenta que vamos caminando hacia arriba, pero vamos arrastrando un carrito. Ese carrito, ahí vamos cargando todas nuestras creencias, ahí vamos cargando lo que se llama carga emocional, que vienen siendo rencores, complejos, limitaciones, que hasta ahorita en los primeros CDs hemos hablado de cómo quitar toda esa carga emocional. Sí, lo que vamos a hacer ahora es caminar ligeros y continuos. Como decía Jorge Luis Borges, dice, si volviera a vivir, caminaría más tiempo en el verano descalzo, escalaría más montañas, caminaría más bajo la lluvia, jugaría con más niños, comería menos habas y más nieve, más helado. Nadaría en más ríos, disfrutaría más anocheceres y más amaneceres, pero ya ven, tengo 81 años y sé que me estoy muriendo. En otras palabras, no tenemos una doble oportunidad para ser primeramente felices. Quien no tenga la habilidad de ser feliz, mis queridos amigos, y aprender a hacer todas esas cosas, disfrutar el verano, disfrutar el otoño, disfrutar el invierno, no tenemos realmente lo necesario para ser felices. Y muchas veces cuando venimos con toda esta carga emocional, simplemente les voy a decir una cosa, suéltale, como le digo a la gente que viene a mis eventos. Le digo, dejen todos sus problemas y todos sus complejos y todas sus limitaciones personales allá afuera. Hagan de cuenta que se vienen quitando una mochila y que la dejan afuera de la puerta. Cuando salgan, si quieren, se la llevan o bien dicen, ah, caray, ¿de quién son esos problemas, esas broncas? Y ya me voy, se hacen como que no son suyas y ahí las dejan. Porque la vida debemos de caminar ligeros porque viene siendo cuesta arriba. Dejen atrás todos los complejos, todas las creencias, todas las limitaciones. Recuerdo cuando mi madre me decía, no porque no me quisiera, sino por falta de conocimiento, me decía, mijo, usted póngase a trabajar en esa empresa, no se vaya a salir de ahí porque algún día puede ser gerente. Imagínense, yo fuera gerente de una óptica ahorita mismo en Ciudad Juárez, Chihuahua, ganando una miseria para sacar el pan de cada día. Campeones, déjenme les digo, debemos de creer en nosotros mismos, debemos de quitar esos contrapesos, debemos de hacer una lista, déjenme ver, cuando hablamos de dependo de otros para alcanzar mis metas, vamos a hacer una lista de recursos disponibles. ¿Cuáles recursos tengo a mi disposición? ¿Qué sabes hacer? Por ejemplo, ¿sabes otro idioma? ¿Tienes algún hobby? ¿Tienes algún talento especial? ¿Conoces alguna gente que tenga empresas? ¿Tienes bases de datos? ¿Conoces empresarios exitosos? Si te pones a escribir recursos a mi disposición, y te voy a pedir que detengas esta grabación y que te pongas a escribir paso a paso, recursos disponibles ahorita mismo. Conozco a tal y tal, sé tal idioma, tengo las tardes libres, los fines de semana, puedo hacer esto. Ponte a escribir. Aquí vamos a descubrir un pequeño tesoro que mucha gente no lo ve. La gente sale de su trabajo, se sube a su pequeño automóvil, llega a su pequeño casa, dándole un beso a su esposa, le dice, estoy cansado, abre una cerveza y se pone a ver la televisión toda la tarde. Tú no. Si quieres ser una persona extraordinaria, tienes que hacer algo extra que el ordinario no hace. Por lo tanto, necesitamos ver cuáles son la gente y recursos disponibles que tengo ahorita y que no he explotado adecuadamente. Puede que estés sentado en una mina de diamantes, pero no los reconozcas en carbón en su estado natural. Detén la grabación y ponte a hacer una lista de toda la gente que conoces. Bien, al haber hecho esta grabación, ahora ya debes de saber que realmente tienes más recursos y más cosas que antes hacía. Déjenme les digo que había una persona, mi mentor, una persona de quien he aprendido mucho, que me decía, mira, cuando no tenemos trabajo, lo único que vamos a hacer es sacar una lista a toda la gente que conocemos y a qué se dedican. Y ahora lo vamos a intercambiar a ver qué le compramos a uno y qué le vendemos a otro, sin tener lo que comprar. Y así, damas y caballeros, déjenme les digo, es como a los 26 años gané mi primer $1,000,000. Me puse a comprar negocios y los compraba y los vendía simultáneamente. Con un pequeño depósito que yo le pedía a mi comprador, con eso compraba el restaurante, compraba el negocio, la fábrica de salchichas, todos los negocios que compré en aquel entonces en San Antonio, Texas, a los 26 años, y con la información que me daban se la mostraba a mi comprador y simultáneamente me iba con el abogado, con el notario, a cerrar el negocio simultáneamente. Aprendiendo esta pequeña técnica, alcancé ingresos que yo mismo no me imaginé que tenía. Por eso les digo, hagan una lista de todos los recursos disponibles para ustedes. Llave número 7. Si yo no puedo, ¿quién podría realizar mis metas? Escríbelo, por favor. Si yo no, ¿quién? Si yo no, ¿quién? ¿Quién podría realizar mis metas? Y quiero que aquí utilices un ídolo, un líder, algún empresario, alguna persona experta en tu ramo en lo que estás haciendo. Y ahora ve, habla con ellos y que te digan cómo es que lo hicieron para triunfar. Lo más probable es que te encuentres con gente que no sepa qué es exactamente lo que hicieron. Porque es como si vas con un panadero y le dices, ¡wow! ¡Qué bonito le salió este pastel! ¿Cuál es la receta? Te voy a decir, ¿sabe qué? Francamente no se la puedo decir porque ni yo mismo la sé. Lo hago al tanteo porque los he hecho por 25 años. En ese momento te detienes tú y si al panadero le dice, vamos a hacer uno juntos para ver cómo lo hace. ¿Cómo no? Dice, lo primero que hago es pongo harina. Deténgase, vamos a pesar la harina. ¿Cuánto es? 2,5 kilos. 2,5 kilos y lo empiezas a apuntar. Y ahora le echo poquito y tomo un puño de espauda hacia la viento y dice, ¿cuánto fue eso? A ver, tome un puño similar, vamos a pesarlo. Ok, aquí tenemos tanto, un puño de espauda que viene siendo 100 gramos, se lo ponemos. Entonces 2,5 kilos más 100 gramos de espauda. Ahora le pongo este, permítame, vamos, azúcar glass. ¿Cuánto le está poniendo? En ese momento, ¿qué crees? Tú también puedes sacar la receta. Él probablemente no sepa la receta, pero tú sí lo puedes ir desmenuzando a manera que le vayas poniendo cantidad, gramos y todo eso. Al tener todo eso y repetirlo y mezclarlo exactamente como lo hace, al hornearlo, vas a tener el pastel que tanto deseas. Así es como tienes que ayudarle a alguna persona que te quiera ayudar, pero que ellos mismos no saben qué es lo que han hecho. Porque alguna gente nada más trabaja por inercia, más no por plan, no por conocimiento. Hay gente que ni siquiera terminó la primaria y es gente muy exitosa y no te lo pueden explicar. Pero tú tienes que poder llegar y decir, ¿cómo piensa? ¿Cómo se levanta? ¿Qué hace cuando le traen un problema? ¿Y cómo se le ocurrió a usted construir este edificio, hacer este negocio, abrir tal empresa, todo esto? Necesitas tú irle sacando la receta para que la puedas armar. Sí. ¿Quién podría realizar mis metas si yo no puedo? Algún ídolo, líder, empresario, alguna persona experta en mi ramo. Y recuerda, tienes que saber hacer tu pastel de chocolate. Son los 5 pasos que necesitas para saber quién sí podría lograr las metas si tú no pudieras. Y número 8, llave número 8, ponte muy listo. ¿Qué me ha impedido lograr hasta ahora las cosas que quiero? ¿Qué me ha impedido? Aquí lo que vas a hacer es detener la grabación y ponerte una lista de impedimentos. Sí, lista de impedimentos. ¿Cuáles han sido mis frenos mentales? ¿Cuáles han sido mis limitaciones que me toca todavía romper? ¿Cuáles son mis complejos? ¿Cuáles son mis contrapesos? Detén la grabación y ponte a escribir por qué no has logrado las cosas que has logrado. Porque he sido perezoso, porque he sido conformista, porque me la he pasado jugando con mi familia, porque no he salido a trabajar, porque no me he visto en la plena necesidad, porque el conformismo me ha robado mi habilidad de crear, de trabajar, de emprender y de lograr. Quiero que seas muy honesto contigo mismo. Esta lista no es para nadie más que para ti, pero tienes, como dice Nightingale, sobre todo, sé honesto contigo mismo. Y aquí este es un momento de confrontación propia que necesitas utilizar y grabar. Primeramente escribe ahí, ¿qué es lo que me ha impedido lograr hasta ahora lo que quiero? Sé lo más honesto posible, porque recuerda, un problema comprendido está el 50% resuelto. Detén la grabación y escribe todo lo que quieras. Bien, estamos de regreso. Hasta ahorita hemos hablado de 8 llaves que te deben de impulsar para lograr las cosas que quieras. ¿Sí? Vamos a hablar de la número 9 y es una de las más importantes, el plano. Todos necesitamos un plano. Imagínense, si nosotros queremos construir una casa, decimos, ¿sabes qué? Vente conmigo, vamos a comprar los materiales de construcción, vamos a comprar madera, vamos a comprar cemento, vamos a comprar martillos, clavos, todo eso. Y cuando ya nos lo entregan de allá, de la tienda donde venden los materiales para construcción, le digo a una bola de albañiles y de carpinteros y todo, le digo, ¡vénganse! A ver qué sale. ¿Así se construye una casa? No. Lo primero que necesitamos es un ¿qué? Plano. Necesitamos hablar con un arquitecto y decirle, ¿sabes qué? Esta es mi idea, conviértela primeramente en papel. Así es que tú lo primero que vas a hacer es convertirla en papel. Aquí te voy a pedir que utilices el plano de mi vida o uses una cartulina o un papel bastante grande y ahí me lo vas a dividir en varias secciones que son, ¿qué es lo que pretendo a 21 días, 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años y 20 años? Son las metas a corto, mediano y largo plazo. Si no tienes un plan de vida, no tienes nada, porque no sabes hacia dónde vas y te pierdes. Necesitamos tener una ruta perfectamente bien trazada para saber qué es lo que queremos. ¿Dónde queremos vivir? ¿Dónde, qué tipo de escuela quiero que mis hijos asistan? ¿En qué colonia? Tienes que ser lo más específico posible. Damas y caballeros, déjenme les digo, yo 3 veces me declaré en quiebra. Y tuve que volver a empezar de a mero abajo. Cuando estaba en quiebra, campeones, déjenme les digo, no es un buen lugar donde estar. Porque me he dado cuenta con los años que teniendo dinero hasta la depresión sabe sabrosa. Te sientes deprimido, dices al diablo con todo esto y a lo mejor te vas a un restaurante y pides los mariachis, etcétera. Y hasta la misma depresión con dinero sabe más sabrosa, es la verdad. Pero cuando estás deprimido y cuando estás totalmente en el fondo, déjenme les digo, probablemente tú que estás escuchando estas grabaciones ahorita, a lo mejor eres el tipo de persona que te encuentras totalmente en el fondo de la humanidad. Si tú que me estás oyendo, no tienes tu familia, has perdido tu dinero, has perdido tu seguridad propia, te encuentras en el fondo de la humanidad, a manera que has llegado a perder la fe en ti y probablemente en Dios. Si has llegado al fondo de la humanidad, primeramente permíteme felicitarte. Porque el fondo es un buen lugar donde estar, ¿sí o no? Sí, el fondo, cuando llegamos al fondo, es como llegar al fondo de la piscina. Nada más hay una parte hacia dónde ir. ¿Hacia dónde? ¡Hacia arriba! Déjame recordarte que no tienes nada que perder, puesto que no tienes nada. Y nada más hay una forma de impulsarnos, y eso es creer que podemos impulsarnos hacia arriba. Tenemos todo por ganar, nada por perder, por lo tanto atrevernos no es ningún riesgo, porque más mal no nos puede ir, porque ya nos está yendo de la patada, ¿sí o no? Es algo que debemos nosotros confrontar. Si usted se encuentra en el fondo, campeón, es un buen lugar donde estar. Todo por ganar y nada por perder. Lo único que necesita es tomar acción y ponerse a hacer algo ahorita mismo. Le voy a pedir que se tome un domingo. Lleve a su esposa, a sus hijos a comer. Que tracen ese plano. Que viene siendo, no es otra cosa más que una hoja en blanco, grande. De preferencia les digo una hoja de rotafolio, una cartulina, algo que sea de buen tamaño. Y que le pongas ahí 21 días, 6 meses, un año, 5 años, 10 años y 20 años. ¿Qué es lo que queremos? Si te puedes llevar una revista de casas que les digan qué tipo de casa les gustaría, qué tipo de escuela les gustaría. Mijo, ¿a qué tipo de escuela quieres ir? ¿Cómo nos visualizamos ahorita dentro de un año, dentro de 5 años? Y dediquen un buen domingo por la mañana cuando estén frescos. A lo mejor antes o después de misa. Y pongan ahí específicamente sus metas familiares. Aquí queremos vivir, en aquella colonia. Ahora, no te pongas a decir, ¿y cómo lo voy a hacer para comprar una casa de tantos miles de dólares o tantos millones de pesos? No importa, no te pongas a hacer el cómo. Recuerda, el qué es lo más importante, porque el cómo te lo va a dar la mente subconsciente y el sistema nervioso. Aquí es donde tienes que tener una imagen perfectamente bien clara. Cuando te hablo de una imagen de éxito, así como hicimos los ejercicios de Neurocom, ahora toda esta información necesitas tenerla plasmada en algo físico, en algo tangible. Cuando ya lo tenemos tangible, aunque hagamos recortes de periódico y todo eso, de recortes de revistas y demás, lo pegamos ahí, lo escribimos lo más específico posible. Inclusive si queremos bajar peso, pongan una fotografía actual de ustedes y pongan una fotografía a lo mejor de un cuerpo como el que les gustaría a ustedes tener, bien marcado, etcétera, y pónganlo ahí para que la mente subconsciente y el sistema nervioso tengan información específica sobre cuál van a trabajar. Pero necesitan ser lo más claro posible y necesitas dedicarle definitivamente el tiempo necesario a hacer tu plano de vida. Si no tienes tu plano de vida, lo más probable es que continuamente te preguntes de dónde vengo, en dónde estoy, pero más importante, hacia dónde voy. Recuerda, el que en la vida no sabe a dónde va, ya llegó. Y recuerda que el que en la vida no tiene un plan, alguien más lo hará parte de su plan. Ahora viene la llave número 10, y a manera que vamos avanzando en los CDs, déjenme les digo, estamos a punto de llegar al sexto CD, donde va la información más condensada, a donde hemos llegado a lo más importante de este programa Neurocom, que me ha tardado varios días en hacer, campeones. Ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿quién me podría asesorar en mi nuevo plan de vida? Aquí necesitamos un coach, y es exactamente lo que te voy a explicar en el CD número 6. Bien, felicidades. ¡Wow! Estamos en el CD número 6. Estamos en lo más importante. Estamos en el clímax de la información, que va a ser la guía que nos va a llevar de quién éramos a quién realmente queremos ser. Aquí nos vamos a hacer esta pregunta: ¿quién me asesora en mi nuevo plan de vida? Y vamos a hacer una lista de coaches. Vamos a hacer una lista de personas que sabemos que nos van a asesorar. Vamos a hacer una lista de maestros. Vamos a decir, si alguien ya ha logrado lo que yo quiero, si usted quiere ser vendedor, empresario, cantante, político, boxeador, jugador de fútbol, lo que sea, imagínese quién ya lo logró. Ahora imagínese que esa persona lo va a asesorar a usted. De hecho, déjeme les digo algo, Yo siempre le pregunto a estas personas, le digo, a la gran mayoría de los vendedores o gente que viene a mis eventos, me dicen, yo voy a lograr esto y esto y esto. Y le digo, ¿quién lo asesora a diario? Porque una de las cosas que me gustaría ofrecerte es mi asesoramiento. Permíteme recordarte que tengo un promedio de, no sé, 15, 17 diferentes varias obras. Tenemos Cómo crear un futuro brillante, Psicólogo en 30 minutos, donde en 30 minutos puedes determinar con qué tipo de persona estás tratando. Tenemos Cómo dominar el arte de la venta moderna, que son 6 horas, tanto en video, en audio, donde puedes aprender exactamente qué se necesita para llegar con una persona, palabras de alto impacto y cómo convertirte de vendedor a cerrador. Entonces, permíteme ser tu coach. Siento que he pasado, permítame decirte que llevo 25 años estudiando el comportamiento humano, llevo 15 años ininterrumpidos hablando en público, personalmente he capacitado a cientos de miles de personas, ahorita más de 1 millón de personas, he vendido millones y millones de libros Y probablemente para cuando escuches esta información ya habremos vendido miles y miles de estos programas. Permíteme ser tu asesor, permíteme ser tu coach. Cuando vas escuchando música no estás creciendo intelectualmente. Se dice que si una persona no va avanzando un 10% mensualmente en lo que está haciendo, se está quedando 120% anual atrasado. Necesitas una lista de coaches, necesitas una lista de gente que te esté ayudando y asesorando. Ahora, pide consejo. Sinceramente, ve con una persona que ha tenido éxito en lo que tú ya lo has logrado. Haz una cita, dile, ¿sabe qué? Yo lo admiro mucho y usted ha sido mi inspiración. ¿Cómo es que ha hecho esto y esto y esto? Y esa persona te va a ayudar. Porque una persona que ha llegado, cuando ya la gente tiene el placer, ya no está en recibir, sino en compartir. Y si esa persona no te quisiera recibir y si esa persona no quisiera hablar contigo, que no sabes hasta que lo preguntes, recuerda, pide y se te dará, pero pide inteligentemente. Entonces, cuando vayas y pidas y la persona te dice que no, de todas maneras, tú imagínate en tu mente, ¿qué haría este señor en esta situación? Y ahí es donde tienes coaches grabados en el sistema nervioso. O sea, aquí es donde entra Neurocom y te dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener de coach y vas a tener de asesor a tal y tal persona. Y a diario, antes de tomar una decisión, te vas a preguntar, ¿qué haría en esta situación? Antes de actuar, piensa, y automáticamente Neurocom te viene proveyendo coaches imaginarios, ídolos, líderes, personas que ya han alcanzado y logrado lo que tú quieres y que ahora te van a ayudar a ti. Esa es la llave número 10. ¿Quién me asesorará en mi nuevo plan de vida? La llave número 11. Fíjate cuál es, ¿eh? Pensarás que es muy sencillo, pensarás que no es de alto impacto, pero realmente es lo que te va a impulsar en momentos cuando te sientas más solo y más triste. Crea un día perfecto en tu mente. Crea un día. Aquí te voy a pedir que, de nuevo, detengas esta grabación. Vas a respirar profundamente. Te vas a visualizar que estás en ese autocinema frente a esa pantalla. Y ahora te vas a crear un día de trabajo perfecto en tu mente. Fíjate cómo van a ser tus días de trabajo de aquí en adelante, ¿eh? Y esto lo vas a plasmar totalmente en el sistema nervioso. Ok, ¿qué es lo que vas a hacer? Como ya hasta ahorita lo hemos hablado en los primeros CDs, vas a llegar a ese autocinema, te encuentras en esa noche oscura viendo esa pantalla brillante y ahí vas a crear un día perfecto de trabajo en tu mente, así como si estuvieras viendo un video. ¿Ya estás ahí? Sí, porque ahorita debes de ya tener más la habilidad de visualizar y estas imágenes deben de tomar presencia en tu mente consciente y tu mente subconsciente para que se la transmitan al sistema nervioso y se queden permanentemente grabados ahí. Ok, ahora imagínate, desde que te levantas en la mañana, ¿cómo te levantas? De buen humor, con música. Imagínate a tus hijos levantándose todos de buen humor, desayunan juntos, etcétera. Te subes a tu automóvil que estás estrenando ese día, estás estrenando traje, estás estrenando ropa, te sientes de maravilla, vas a llegar a ver a tu primer cliente, te sientes muy bien, hiciste ejercicio. Visualiza todo el día desde que inicia hasta que termina. Y te voy a pedir que tengas esta grabación para que lo puedas visualizar en tres aspectos: en la mañana, a mediodía y al llegar a casa. Detén la grabación, visualízalo y plásmalo en tu sistema nervioso. Bien, qué bueno que estás de regreso. Ahora recuerda, desde que nos levantamos en la mañana, vas a visualizar el menú del día. Aquí es donde vas a cerrar los ojos y haz de cuenta que desde que abres los ojos te dice mi Padre Dios, muy bien, hijo, buenos días, tienes la oportunidad de hoy tomar riesgos, de hacer cambios y este día puedes lograr muchas más cosas de las que quieras. Como decía mi padre adoptivo, una sola idea puede resolver tus problemas financieros de por vida. Una sola idea. ¿Y cuándo puede llegar esa idea? En cualquier instante, en cualquier momento que tú quieras, porque tú lo provocas. Haz de cuenta que cuando nos levantamos nos dice, ¿quiere un buen día o quiere un mal día? Y aquí es donde vemos una carita sonriente o vemos una cara enojada. No importa qué suceda, porque mucha gente se mancha la corbata, a lo mejor, y dice, ay, se ve que me espero un mal día. Desde ese momento se echa a perder el día, ¿a poco no? Hay gente que se levanta en la mañana y dice, ¡caray, qué bien me siento! ¿Qué creen que están haciendo? Están utilizando el PPH, están utilizando el poder de la autosugestión, pero más importante, están provocando lo que se llama la profecía autorrealizable. Sí. Todo aquello que piensas, como dice Karim Méndez en su libro, 4 libros en 1 de Metafísica, dice, todo lo que piensas se manifiesta. Y todo lo que piensas lo conviertes en realidad. Y todo aquello que te imaginas o que tanto temes lo estás atrayendo. Recuerda, la fe y el temor son la misma fuerza. Por eso desde que te levantas en la mañana, imagínate que se te presenta una carita sonriente y te dice, buenos días, hijo, que viene siendo el Todopoderoso hablándote, el Creador, que te dio la facultad de tener 2 piernas, 2 brazos, tener una mente poderosa, de tener juventud, de tener energía, de tener salud, muchas cosas que ahorita no valoras. pero que vas a salir y nada te va a detener. Debes de ser una persona extraordinaria y sin límites. ¿Qué es una persona extraordinaria? Que les expliqué anteriormente. Es una persona ordinaria que hace, ¿qué? Algo extra que los ordinarios no hacen. Y tú vas a salir y ese día te vas a entregar en cuerpo y alma y con toda pasión. Hacer lo que más quieres y automáticamente estás creando un día perfecto en tu mente desde que sales hasta que regresas a casa. Al utilizar la profecía autorrealizable, automáticamente estás haciendo que Neurocom esté grabando esta información en la mente consciente, subconsciente, en el sistema nervioso y te programe tener un buen día todo el día, todos los días. No es cuestión de suerte. No, no, no. Recuerda que todo empieza como una idea. Lo repetimos varias veces, se convierte en un deseo. Y cuando ya llega al sistema nervioso es porque es una obsesión. Y cuando es una obsesión, te vas ahora solamente por instrumentos, te vas en automático y poco a poco empiezan las cosas a suceder en nuestra vida. Bien, ahora vamos con la llave número 12, que es muy importante. Dice, ahora programa un ambiente en Neurocom, un ambiente deseado. Neurocom te permite crear un ambiente deseado. De nuevo, y visualiza esa pantalla. Estás en la oscuridad y estás viendo esa pantalla. Dentro de esa pantalla, quiero que te visualices un año de ahora. Estamos hablando de la fe, estamos hablando de la profecía autorrealizable. Estamos hablando de que eres o te convertirás en lo que piensas la mayor parte del día. Estamos hablando de que en esa pantalla lo vas a ver, una imagen perfectamente bien clara de aquí a un año. Exactamente, fíjate qué fecha estamos. Exactamente en un año, ¿cómo vas a estar? ¿Cómo te ves físicamente? ¿Cómo te ves estéticamente? ¿Cómo se ve tu esposa? ¿Cómo se ven tus hijos más grandes? ¿En qué casa vives? ¿Qué automóviles tienes? ¿Cómo está tu negocio? ¿Cómo te sientes? Visualízate en esa pantalla sonriente. Visualiza tu casa, tu oficina, tu negocio, tu familia. Vamos a decir que en ese momento, cuando te estás viendo en esa pantalla, estás planeando tus vacaciones. Imagínate tu negocio funcionando en todo su apogeo, pero todo eso lo tienes que hacer con los ojos cerrados para utilizar el poder de Neurocom. Sí, sí, tenlo perfectamente bien claro. Inclusive te pido que detengas la grabación, que lo pongas en pausa por un instante para que puedas fabricar perfectamente bien esa imagen en color, enfocada, perfectamente bien definida con una imagen en una pantalla gigantesca. Sí, vas a crear ahorita mismo un ambiente deseado, que eso es lo que vas a hacer de aquí en adelante. Y toda esta información también te voy a pedir que se la compartas a tus hijos para que sepan cómo crear un futuro que valga la pena. Detén la grabación y crea un ambiente deseado. Bien, estamos de regreso. Recuerda, los resultados en la vida son inevitables. ¿Sí? Todos hemos tenido resultados, algunos buenos resultados, algunos pésimos resultados. Los que han engordado mucho han tenido resultados masivos, entre comillas. Pero todos tenemos resultados, ¿sí o no? Porque los resultados son producto de nuestro comportamiento. ¿A poco no? El comportamiento es producto de nuestro estado de ánimo. Y nuestro estado de ánimo es producto del enfoque que le damos a las cosas o a la vida. Por eso, prohibido escuchar noticias, prohibido hablar con gente negativa, prohibido escuchar o poner basura a través de los ojos o de los oídos, prohibido poner basura en tu mente. Claro que sí, de aquí en adelante solamente tendrás ojos y oídos para lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario. Ahora, déjenme les digo, pensar es lo más difícil para el hombre. Por eso, muy poca gente lo hace, decía Henry Ford. Pensar es lo más difícil. Por eso, muy poca gente lo hace. Y yo te voy a pedir a ti que tomes el tiempo necesario de escuchar estas grabaciones una y otra vez, una y otra vez, hasta que sean parte de tu conocimiento, parte de tu base. Como les digo a las personas cuando van a mis eventos, les digo, ¿cuánto vale tu cerebro? Me acerco y dice un joven, es incalculable su valor. Le digo, mira. ¿Por qué? Le digo a otra persona, ¿cuánto vale tu cerebro? Cientos de miles de millones de dólares. ¿Por qué? ¿Cuánto ganas al año? $40,000, pues eso es lo que vale tu cerebro, $40,000. ¿Tomaste este seminario en vivo? ¿Sí? Ok, ¿cuánto te costó? $100, ok, ahora vale $40,100 tu cerebro. ¿Estás invirtiendo en estos programas de superación personal? ¿Cuánto? $200, ok, ahora vale $40,300 tu cerebro. ¿Cuántos libros has comprado este año? ¿Los has leído? Si los has leído, eso es lo que vale ahora tu cerebro. A manera que le invertimos más más vale nuestro cerebro, ¿sí o no, campeones? Si usted se dedica a ventas y ha escuchado toda esta información aquí de Neurocom, campeón, necesita escuchar cómo dominar el arte de la venta moderna, que son 6 CDs, y maestría en venta, que son 5 videos, que sepa exactamente lo que debe hacer, porque son las 5 materias de ventas que mucha gente no sabe. Si usted es ama de casa, necesita aprender a negociar. Mucho le recomiendo mi programa, La Magia de la Negociación, para que aprenda a negociar con el chofer, para que aprenda a negociar con el mecánico, con el vecino, con todas las personas. Necesita tener el poder de convencer, y el poder de convencer es el poder de negociación. Déjenme les digo, si no tenemos la información necesaria, no tenemos el poder necesario para alcanzar las cosas que queremos. El desear es solamente el 50%. El otro 50% viene siendo tener las herramientas para poderlo lograr. Ahora, si no te has detenido a hacer tu plan, todo esto ha sido un desperdicio, tanto de dinero como de tiempo. Hasta ahorita, déjame te digo, llevamos el 98% de la información que tanto quería transmitir contigo, y te quiero felicitar por estar conmigo. Si estás escuchando mis palabras ahorita mismo, quiero que por favor te sientas orgulloso porque has llegado conmigo hasta este nivel. Sí, la gran mayoría de las personas no termina ni siquiera el segundo CD y tú ya vienes conmigo acá. El 98% de la información. Ahora te quiero hablar de lo que prohíbe o lo que más frena a la gente una vez que tiene todos los ingredientes necesarios, que aquí, detenida, meticulosamente he estado compartiendo contigo. Te voy a enseñar cuáles son las 3 cosas que más frenan al ser humano de alcanzar las cosas que quieren. Y la primera viene siendo la promiscuidad. Sí, el momento en que empiezan a ganar dinero, la gente empieza a transformarse, ¿sí o no? Y empieza a gastarse su dinero en mujeres. Tanto en ver mujeres como en tener mujeres. Como decía un amigo que tenía mucha prosperidad, el hombre tiene un trabajo, un automóvil, una casa y una familia. El momento que tiene más dinero, ¿qué crees que se consigue? Otra mujer. Al conseguirse otra mujer, necesita otra casa. Al tener otra casa, tiene otra familia, otro automóvil, tiene doble los gastos. Y si tiene muchos problemas, ¿sabes qué hace? Va y se consigue una tercera mujer. Y ahí es donde no comprendemos. El hombre debe tener una casa, una mujer, una familia y todos los negocios que quiera. Pero no crezcamos en otras áreas, campeones, porque nos estamos metiendo a autogol. La promiscuidad viene siendo el primer paso hacia el fracaso. Porque he visto fortunas, negocios y familias irse por la promiscuidad. El segundo factor que tumba a la gran mayoría de mis hermanos hispanos viene siendo el alcohol y la drogadicción. Cuida mucho tu porcentaje de alcohol. De hecho, quiero dedicar una pequeña sesión a hablar únicamente del alcoholismo. Y la última, que no quiero que ni siquiera llegue a tus manos, viene siendo la drogadicción. Cada vez vivimos un mundo donde los valores morales se están perdiendo. Y tú, como padre de familia, después de que comemos, o sea, en la sobremesa, tu obligación como padre de familia o madre de familia es inculcar a tus hijos los valores morales, que es lo que van a aprender cuando estén grandes. Si no lo haces, estás fallando en tu labor de padre o de madre. Y por lo menos una vez durante el día, y no me importa en qué parte del mundo vivas, una vez durante el día deben de reunirse para que juntos estén compartiendo el pan de cada día y se mantengan unidos como familia. Ahora vamos a invertir una sesión para hablar únicamente de Neurocom y el alcoholismo. Bien, mi campeón, aquí vamos al final de esta poderosa información. Déjame te digo que estas poderosas cintas magnéticas no te garantizo que puedan cambiar tu vida. Te lo prometo. Y esa es una promesa mucho, muy fuerte. Aquí quiero hablarte de uno de los factores más comunes en el fracaso de mis hermanos hispanos. Y viene siendo el alcohol. Vean ustedes y tomemos como ejemplo a una persona que tiene 32 años. Gana a lo mejor el salario mínimo, tiene 2 hijos y es un hombre, pudiéramos decir, convencional, noble y leal. Esta persona, de repente a lo mejor conoce la profesión llamada ventas, donde si antes se ganaba $200 a la semana, ahora se gana $2,000 a la semana. Ahora se gana $8,000 al mes. ¿Qué hace? Se transforma totalmente. Lo primero que hace es comerse su éxito. Se dice que la gran mayoría de las personas lo primero que hacen es comerse su dinero. Traen dinero en la bolsa y dicen, ¿qué me como? ¿Qué me como? ¿Qué se me antoja? ¿Qué se me antoja? ¿Por qué? Porque venimos de cunas tan humildes que siquiera el comer era placer, ¿sí o no? La gente que ya viene de abolengo, de riqueza y todo eso, no se gasta su dinero en la comida. Pero si nos vamos nosotros a ver a la gente, por ejemplo, que migra a Estados Unidos en las colonias hispanas, vamos a ver que la gente compra toneladas y toneladas de comida y de comestibles, ¿sí o no? Porque lo primero que queremos hacer en cuanto tenemos dinero es comernos nuestro éxito. Por lo tanto, la persona de 32 años común y ordinaria, les voy a enseñar cómo se convierten en lo que llamamos vendedores profesionales. Este tipo de vendedores normalmente empiezan a engordar. ¿Por qué? Porque comen mucho. Si antes salían una vez a la semana o cada 15 días a cenar fuera, ahora salen todos los días. ¿Por qué? Porque ahora tiene con qué. Ah, sí, pero antes de comer o antes de cenar, lo primero que va a hacer es tomarse una cerveza, tomarse un alcohol o algo. Por lo tanto, consume alcohol diariamente y sin darse cuenta se convierte en alcoholiquín, o sea, en alcohólico. Él no lo sabe, pero al traer tanto alcohol en su cuerpo cambian sus emociones. Y al cambiar sus emociones, cambia y se vuelve agresivo. Y se dice que un hombre es 10 veces más agresivo con su esposa e hijos que con cualquier otra persona. Esta persona también al beber empieza a tomar decisiones erróneas. Ya no trabaja como antes, pero eso sí, ahora se quiere colgar una esclava lo más grande que pueda. Casi se le sale de la mano, ¿sí o no? Se abre la camisa, se quita la corbata y se cuelga ahí hasta la cadena de la bicicleta. Ahora va y se compra un automóvil más allá de sus límites para impresionar a gente que no le interesa, que no lo conoce, y hacer pagos que ni siquiera puede cumplir. Ahora anda en el automóvil y se cree ficticiamente que es un hombre grande y es un hombre con éxito. Bueno, es grande porque está más grande de ancho, ¿sí o no? Ahora deja de hacer las cosas que le dieron éxito. Ya no se levanta a trabajar temprano, ya no se levanta a hacer ejercicio, ya no está planeando su trabajo como antes, ya no maneja su agenda, ya no está sobres del negocio como antes. Por lo tanto, aquí es donde se vuelve vendedor profesional. Porque no crean que vende, ¿eh? Sí vende. Pero vende su carro, su esclava, sus cadenas, su casa, sus muebles. ¿Y saben cómo lo sé? Porque yo he estado ahí. Espero que todo esto, hermano, no te suceda a ti. Mejor utiliza mi experiencia y mi consejo y no sufras por el experimentarlo en carne propia. El alcohol, déjame te digo, totalmente cambia nuestra forma de pensar. Y permíteme decirte, la obesidad también. ¿Cuál corazón late más rápido, el de un toro o el de un ratón? Pues obviamente el de un ratón, por eso el ratón tiene un metabolismo rápido y por eso se desplaza inmediatamente de un lugar para otro. El toro requiere más porque es más grande su cuerpo. Y el corazón del ratón lo pudiéramos decir que late, mientras que el del toro, porque tiene que bombear para todo ese cuerpo. Bueno, si tu cuerpo fue diseñado para latir con tu corazón, pero de repente está el doble de tamaño tu corazón, va a latir así. Entonces nos dan depresiones que no son psicológicas y no son físicas. Ahora tenemos un cuerpo mucho más grande que cumplir para poderlo irrigar. Y nos preguntamos, ¿por qué me siento tan deprimido? Son depresiones físicas, más no psicológicas o emocionales. Pon atención, necesitas bajar el peso de tu cuerpo. Si estás 20, 30 kilos arriba de tu peso, por favor, vas a hablar, a caminar y a comportarte diferente. Y recuerda, la fatiga hace de todos nosotros unos cobardes. ¿Y qué es lo que necesitas? Energía para convertir tus sueños en realidad. Entonces la obesidad es un enemigo. Por favor, haz algo al respecto. Come menos. Utiliza la fórmula DDT. O sea, deja de tragar. Porque mucha gente tiene una razón por no adelgazar. No, mira, toda la gordura entra por la boca y por ahí la puedes evitar toda. Vamos a hablar ahora del alcohol, que es una de las razones por la que la gente no alcanza su éxito y se queda a medias. Se dice que cuando nosotros consumimos alcohol, estamos hablando de lo que llamamos 0.02, que equivale a una y media cerveza, una copa de vino o una onza de licor. Pudiéramos hablar de brandy, ron, tequila, whisky. Recuerden, una y media cerveza, una copa de vino, son equivalente a una onza de alcohol. Cualquiera de estas que consumas, la cerveza, el vino o el licor, es el equivalente en el cuerpo a 0.02. Aquí es donde solamente te empiezas a sentir bien. Ahora, ¿qué sucede cuando tienes el doble de alcohol? Estamos hablando del 0.04. Tienes el doble. Aquí se empieza a impedir tu habilidad de manejar a alta velocidad. Probablemente te sientas bien y puedas conducir un automóvil, pero cuando ya vas a alta velocidad, ya no te responde el cuerpo igual, porque ahora tienes el doble. O sea, 3 cervezas, 2 copas de vino o 2 tragos. Ahora, ¿qué sucede cuando tienes el 0.05? Aquí entra un relajamiento en el sistema nervioso y te sientes que todo está bajo control. Hablemos del 0.09%. Aquí viene la pérdida del control inhibitorio. Empiezas con un comportamiento exagerado que normalmente tú no eres así. Pero estamos hablando del 0.09. Estamos hablando de que para ahorita a lo mejor llevas 6, 8 cervezas, 4 o 5 copas de vino o probablemente 3 o 4 copas de alcohol fuerte, de licor. ¿Qué sucede cuando llegas al 0.012? viene el impedimento total en tu forma de caminar normal y queda impedido el habla. Aquí es donde empiezan a impedirse los motores del sistema nervioso y la persona empieza a caminar un poco chueco, se va hacia los lados y empieza a tartamudear. Y es solamente con el 0.012% que estamos hablando de más o menos 6, 8 cervezas. Cuando llegamos al punto, porque dijéramos hasta aquí le dejamos, pero no. Continuamos. Si noten ustedes, una persona que llegara al 0.015% llega a la intoxicación, dependiendo de su tamaño de cuerpo, del alimento que traiga en el estómago y el sobrepeso que tenga, porque si una es una persona alta y es una persona gordita, pues tiene mucho más tolerancia que una persona que está chiquita y delgadita, ¿verdad? Y si esa persona no ha comido nada en todo el día, se avienta 2-3 tragos, pues cambia su porcentaje de alcohol en el cuerpo. Pero aquí estamos hablando de que una persona ha consumido 9-12 cervezas, ha consumido 10 copas o ha consumido 6-8 tragos de alcohol fuerte. Lleva el 0.015% y llega a la intoxicación. ¿Qué pasa cuando la gente llega al 0.020%? Aquí es la incapacidad total de funcionar, totalmente interrumpido los motores del sistema nervioso y empieza a expresar en ese momento y empieza a llorar, depresión, produce náusea y pierde totalmente el habla, no se le entienden las palabras. Pero estamos hablando de una persona que ha consumido bastante alcohol. Y si crees que ahí nos vamos a quedar, no. Continúa mucha gente todavía bebiendo después de ese estado de ebriedad. Sí, permítame decirle, no estoy diciendo que no deberían de tomarse una copa de vino y disfrutar una cerveza de vez en cuando. No, es el abuso lo que nos mata muchas veces a los hispanos. ¿Qué pasa cuando la gente llega al .030%? Aquí se le produce en el cuerpo mucha ansiedad. Es una persona que empieza con desesperación, ascos, empieza con emociones confusas y es incoherente en lo que está hablando. La mente subconsciente empieza a fluir totalmente fuera de control y pierde totalmente el sistema inhibitorio. Aquí es donde empieza a decir tontería y media, porque hagan de cuenta que la persona está totalmente dormida. Y aquí, cuando está dormida, la mente subconsciente, es como cuando estamos soñando, sueña muchas barbaridades. Entonces está hablando y trayendo cosas del pasado, del presente y cosas que se le ocurren. Aquí entra la mente subconsciente a expresar y obviamente no le vas a entender. Porque cuando estamos soñando, haz de cuenta que la mente subconsciente se va donde tenemos nuestro archivo de nuestros archivos de nuestro pasado y soñamos con María y con la vecina y cuando teníamos 3 años y 5 años y aquello, y es donde se vuelve la persona totalmente incoherente al tener el alto nivel de intoxicación de alcohol, que es el 0.030%. Aquí la gente, si continúa bebiendo, llega al 0.040%, que ya estamos hablando que ya no saben cuántas, 20, 30, 40, 50 cervezas que se han tomado. Aquí es donde la persona puede estar en estado de coma, puede quedar en estado de coma, sí. Aquí automáticamente pierde el sentido. Aquí entra el instinto de conservación a salvarte cuando te quieres matar tú solo. Por eso les digo, el ser humano puede bajar más bajo que el nivel de un perro. Porque un perro se muere de hambre, se muere de frío, pero no se suicida. Y los seres humanos, aunque fuimos creados en la misma imagen de Dios, tenemos el poder de hacer con nuestra vida lo que querramos. Y mucha gente decide autodestruirse con el alcoholismo, con la drogadicción, con el tabaquismo, con la obesidad, con otras cosas. Aquí hablando específicamente del tabaquismo, permítanme decirles que hay gente que llega hasta el 0.060%, que es una dosis mortal. Una dosis mortal es cuando la gente sigue bebiendo más allá de lo que debería y ¿saben lo que pasa? Se le para el corazón. O como le pasó a un cómico norteamericano que se llamaba Chris Farley, que se le durmió el cerebro, pero su cuerpo siguió funcionando porque estaba utilizando drogas y alcohol al mismo tiempo, se le llenaron los pulmones de sangre y se ahogó con su propia sangre. Para evitar esta terrible dosis mortal de alcohol, normalmente te hace que pierdas el sentido. Y al perder el sentido, te provoca automáticamente vómito, expulsando el exceso de alcohol que le estás dando para evitar que entres en estado de coma. Pero dicen, ¿quién va a llegar ahí? Depende, mi hermano, quién eres, tus niveles de frustración y la debilidad humana que tienes. Recuerda, tu calidad de vida es tu calidad de comunicación, la comunicación que tengas con otras personas, pero más importante, la comunicación que tengas contigo mismo. Cuando te alcances a ver en esos niveles donde empiezas con el vómito y a perder el control, cuando ya estás en esos niveles de intoxicación alcohólica, es que traes lo que se llama un mandato de muerte, porque debemos aprender a beber solamente para estar alegres. Cuando una persona bebe, a la intoxicación y puede llegar a tener un paro cardíaco o puede quedar en estado de coma, es porque tenía mandato de muerte, es que esa persona no era feliz y ya se quería morir. Por eso necesitas hacer una breve reflexión. Y la última tarea que te voy a dejar es que escribas cuáles son las cosas que te podrían producir estado, o sea, mandato de muerte. Esta es una orden que se le da de la mente subconsciente al sistema nervioso, que se queda atorado aquí y que muchas veces conduce a la gente a la muerte. Y no necesariamente a través del alcohol, a lo mejor un accidente automovilístico, o sea, atrae los accidentes, o bien se puede accidentar en el trabajo. Es muy importante que sepas que no tengas algunas razones de muerte. Y lo que vas a hacer, cuando, si tienes algún mandato de muerte, porque te menospreciaron, porque te humillaron, por cualquier razón en tu vida, simplemente ponlo en la pantalla, sigue exactamente lo que te enseñé en el primer CD. ¡Deshástelo! ¡Quítatelo! Para que ahora tengas mandato de vivir y de ser muy alegre todos los días. Bien, déjame te digo, he terminado. Si hasta ahorita has seguido paso a paso todos los conceptos que te he dado aquí en Neurocom, permíteme decirte, tu vida está a punto de transformarse. ¿Y sabes qué? Me gustaría saber sobre tu progreso y tu evolución. Y no me importa quién eres y dónde estás. Por favor, comunícate con tu servidor Alex Day. Háblame, por favor, a mi número 800, que es un 800-485-5012. 485-5012 dentro de Estados Unidos. En México, me puedes hablar a mi oficina de Monterrey, que es 01-818-343-1100. Es 818-343-1100. Háblame o escríbeme a mi email que está impreso aquí en el programa. Avísame quién eres, dónde estás, en qué parte del mundo, cómo puedo seguir ayudándote. Y recuerda, no me importa dónde estés, mi mente, mi espíritu y mi corazón siempre está contigo. He decidido dedicar mi vida a entregarte este tipo de información para que vivas una vida de calidad. Y lo único que espero es que en el futuro, mucho tiempo después de que mi cuerpo sea polvo, mucha gente recuerde a Alex Day como una persona que le hizo su vida un poquito más placentera. Y quiero cerrar con una pequeña oración que he diseñado para el Creador cada vez que termino mis seminarios, que dice: Padre Santo, no soy yo, sino tú quien a través de mis labios, quien puede pronunciar estas palabras que tantas personas pueden ayudar. Si crees que soy digno y merecedor de esta misión que me has inculcado, no me queda más que darte las gracias por todo lo que estás a punto de hacer. Bendice, Padre Santo, a todas estas personas que escuchen esta grabación. Ayúdales como me has ayudado a mí. Gracias y bendito seas. Campeón, que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Hasta luego. Se despide Alex Day.